se me acaban las piernas. Bueno, es la leona, con gente con la que empezó todo, porque de compañeras de las que forman, era parte de la leona, era con las que empezamos en la red. En aquel espacio, que cuando llegamos nosotras allí no nos consideramos feministas, porque el feminismo era el que nos estaba jodiendo la puta vida, todos los días. Y no conocíamos otro tipo de feminismo, porque el que conocíamos era el que se veía en la tele o que se veía en otros en unos espacios que no era visible para la gente, que no está en contacto con todos los movimientos sociales y todos estos jaleos que nos metemos ahora. No sé, me parece que estuve en la Revo como 6 meses, estuvimos allí organizada como colectivo de prostitutas y nos lo cerraron. De hecho, el juicio fue el día 15 de marzo y fue el último evento que hicimos en la Revo. Y bueno, ahora empezamos a hacer el primer evento en la León. Los saberes que yo adquirí en la Revo me sirvieron para 2 años de lucha. Y no estaba formándome absolutamente en nada. Solamente yo estaba escuchando, viendo cómo se organizaban y de qué manera se gestionaba. Yo flipaba con todo, porque yo no estaba puesta en nada, de nada, de nada. En el 2011 tenía un diccionario encima de la mesa porque no sabía las terminologías de que hablaban de feminismo. Cuando cogía un texto yo decía, es que esto se lo puedo mandar a las de abajo porque esto no lo entiende ni el Cali ni nada. Cuando veía un texto que yo decía, uy, esto las mías sí lo van a entender. Y en medio de todo el texto te ponía, roce social misógeno. Con todos sus muertos. ¿Y esto qué coño, eh? Ya esto no lo entiende la que está abajo. Porque no hablamos, hacemos información según las entenderas que tienen la gente, según los saberes que tienen la gente y en el espacio donde se encuentra la gente. Y esto se mostró el otro día cuando estuviste, que muchas estuviste en la Anónima, en el Tramayor. Bueno, pues yo me sentí mal en ese espacio. ¿Sí? Me sentí mal en ese espacio por las caras, porque yo veía que mis compañeras se estaban sintiendo mal también. Las Kelly se estaban sintiendo mal. Que las Kelly no vayan a ese espacio porque el lenguaje de nosotras pueda molestar a vosotras, porque no somos suficientemente puristas, no somos lo suficientemente feministas, no somos lo suficientemente con conciencia de clase, no entendemos de sindicalismo, no conocemos esas palabras, hablamos masculino. Decimos ella a él y la liamos parda y nos sentimos ofendidas desde estos espacios. Pero sin embargo no estamos haciendo pedagogía ni haciendo nada, no, para que nuestras compañeras se enteren. Y luego, ¿por qué nosotros no tenemos que sacar un puto máster? Uno no, yo llevo unos cuantos. Para entender de qué va la situación de vida. Porque a esto voy, ¿no? La Revo nos abrió las puertas. Con la Revo me formé. La Revo me metió en los espacios anarcofeministas y espacios anarquistas y libertario de Málaga. Eso fue en el año 2018. Estaban las ordenanzas municipales puestas en marcha en Málaga. Se multan a 300, se ponen multas a las compañeras, 300 y pico de multas durante 3 años y el último año durante 2 años porque el de pandemia no estaba contabilizado todavía. Y en el último año que tenemos contabilizado, 520 multas. Todavía estoy esperando que los espacios anarcofeministas, libertarios, antirrepresivos, pongan los coños de las putas encima de la mesa. Y supongo que conoceréis muchísima gente de Málaga, ¿no? Como todas las que conocían la gente de aquí. Hemos pasado por un montón de espacios. Pues si mañana el invisible la cierra, contacta con todos los colectivos de abajo, así, en un pli. Pero esas ordenanzas somos multadas. Las putas, los manteros, las jornaleras y un montón de colectivos. El debate en pro y en contra de la prostitución están por encima de las hostias que reciben las putas. Esto es lo mismo. Me da lo mismo que sea Durruti el que dice vamos a matar a las putas a los maricones, que luego cojan el camino a la del movimiento anarquista y me digan no, pero eso no fue así. Del todo. ¿Eh? Porque la mujer dijo que no fue así. Del todo. Es que los marxistas dicen lo mismo. Es que los trotskistas dicen lo mismo. Es que los leninistas dicen lo mismo. Y estoy de teoría política hasta el mismísimo hijo. Porque mira desde cuando tenéis tanta mierda de teoría y mira cómo estamos las putas todavía. Y mira cómo están los demás colectivos. ¿Qué podemos hacer con las putas? Podéis haber recurrido a las multas. Que gente tenéis, ¿no? Y juntiña tenéis. Pero sin embargo no se ha hecho absolutamente nada en Málaga. Ahora voy a presentarme otra vez en Málaga y otra vez llego allí contando lo de las ordenanzas municipales y empieza todo el mundo. ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, qué situación más horrorosa están pasando las muchachas! Pero cuando salimos de allí, allí otra vez 50 movimientos sociales hablando de blanco, un chorro de blanco hablando de negro, en de puta, en de sin techo y de todos los demás. ¿Pero dónde está puesto el cuerpo? Esto, cuando venimos a estos espacios, si luego no tejemos nada, se llama postureo. Que es que el postureo tan solamente lo vemos en los fachas. Pero que esto también es postureo. Cuando las herramientas no se ponen encima de la mesa. A partir de ahora, cuando ellas terminen de hablar, se termina un ciclo. Y se termina el ciclo que nosotras empezamos en la Rebo y terminamos en la Leona. El ciclo de que ya os hemos dicho hasta dónde ve las consecuencias de lo que da el silencio, el no hacer nada. Porque os atraviesa todo. ¿Ustedes os acordáis de las 1.200 multas que han tenido las putas a partir de entonces? ¿Ustedes ponían a pensar que esas compañeras tienen antecedentes penales y que no pueden cambiar de su situación de irregular? Y luego me vaya a decir usted a mí lo dolía que ustedes estáis por las víctimas, por las compañeras migras que tienen que cruzar el charco. No, a las compañeras migras no las hemos visto ni siquiera. Las hemos tenido al lado, ni siquiera las hemos visto. No hemos visto cómo la atravesaba su ley de extranjería, no hemos visto absolutamente nada. Hasta que llegaron las putas. Las putas traían al movimiento feminista conciencia de clase, lo que no tenía. Deciros a toda la panda de blanco que habemos en todos los espacios que nos resistemos los privilegios y la blanquitud. Que los privilegios no es solamente porque yo sea blanca y porque yo tengo un trabajo. Que el privilegio mío es haber nacido en un barrio no tan pobre. Porque mis compañeras de un barrio más pobre pueden poner la dirección de mi casa para mí a la mierda de su currículum. Porque si es de las 3.000 viviendas, tampoco la van a contratar. Que por aquí, por muchos espacios, se pasean muchas mujeres migras dando charlas. Pero que son mujeres migras que también son muy blancas. Y que en su país tampoco han mirado para abajo a sus compañeras. A ver qué referentes somos los que traemos aquí. A ver de qué manera nos estamos atravesando. Porque no le estamos dando voces a las quienes se las tenemos que dar. Y volvemos a hacer otra vez de lo mismo. Donde hay mayoría absoluta, hay dictadura. Izquierda Unida hay dictadura por parte del Partido Comunista. En Adelante Andalucía hay dictadura por parte del partido de las anticapitalistas. Y en otro lado hay dictadura por todos los lados así. Pero resulta que nosotros tenemos para cambiar toda la situación que han vivido todas nuestras compañeras, tenemos que cambiar las políticas públicas que nos atraviesan. Pero resulta que el movimiento anarquista no nos va a acompañar porque, claro, con las instituciones ustedes no queréis. Y con recurrir a la multa tampoco queréis, ¿o qué? Porque ahí tampoco hemos querido, ¿no?, por lo que se ve. Y las tenemos ya al ladito. Yo me tengo que pegar un paseíto. De sitio en sitio, pasé juntiña. Y pasé juntiña de la manera que se pueda. Una por el movimiento feminista, que ha sido la que me han abierto las puertas en Cádiz. A nivel provincial. Y por eso nos hemos metido en Algeciras. En Granada, Esto 8M es la primera vez que salen las putas organizadas en un bloque pro derecho. Y tenemos a las alianzas históricas que siempre han estado con nosotras, como Acción en Red, que en el momento que sale el cartel, me piden el número de teléfono y nos dedicamos a boicotear a las compañeras que lo están organizando, diciéndole tú no tienes memoria histórica. La que no tiene memoria histórica eres tú. ¿Eh? Y encima de todo ya tenemos que ponernos de muy mala hostia. Porque es que no estamos respetando a las siguientes que vienen. Sí, se han hecho manifestaciones pro derecho en Granada. ¿La han organizado alguna vez una puta? Las putas, no. ¿Es un referente lo que está pasando en Granada esta vez? Sí, meterse la lengua en el puto culo. ¡Es que así! ¿Eh? Porque resulta que la compañera, la cual se ponen en contacto con ella, viene con un montón de historias, ella, al compañero que se ponen en contacto, viene con una hemeroteca en de luchas atrás, con putas a pie de tajo. ¿Le vas a mandar fotos de que yo, mira con quién estuve? ¿Conoces a esta? Sin preguntarnos ni siquiera ni nada, esto es una falta de respeto hacia la lucha de nosotras. Eso hace que las compañeras no se acerquen al espacio. El que el lenguaje no seamos tan puristas como lo que tiene que ser hace que compañeras no se acerquen al espacio. Que nosotras nos tengamos que sacar un máster para explicaros a vosotros y que seáis incapaces de bajar dos escalones y entendernos a nosotras, es que ustedes no tenéis ni una mierda de interseccionalidad. ¿Eh? Porque no os habéis pasado por los barrios de vuestros espacios. Esta es la que comienza, la otra etapa. Que lo del 36 no ocurra ahora, pero que lo del 75, cuando las putas de Bilbao salieron a la calle, tampoco ocurra más. Porque fueron usadas por los medios de comunicación. Porque no se le hizo juntiña, porque lo que hizo fue tutelarle la lucha. Y miremos alrededor. ¿Cuántos colectivos están alzando la voz y los colectivos que estaban al lado de ellos, que eran históricos, han ido desapareciendo? ¿Por qué están desapareciendo? Y en esto me refiero a Etaira también. Me refiero a Etaira. ¿Alguien de las históricas le ha preguntado a la gente de Etaira por qué carajo encerrado? ¿Porque estaban cansadas? Precisamente cuando empieza la lucha de las putas. Fuerte, cuando tenemos nosotras la visibilización y nosotras cogemos el bastón. No, Etaira se cerró porque llegaron otras compañeras académicas de abajo haciendo a trabajos de campo, atravesadas desde un movimiento más afines al que tenemos nosotras ahora, y entonces cambiaron también la sensación de sus compañeras, empezaron a sentirse que formaba parte de ese movimiento feminista, empezaron a escucharla. Entonces ellas dijeron, cuando empezaron a decir, vamos a hacer una charla en tal sitio. Antes nos decían qué es lo que teníamos que decir en cada sitio. Es lo que no queremos otra vez. Porque las putas que están alzando la voz ahora están politizadas con las compañeras de este perfil. Y seguimos otra vez queriendo organizar cosas sin las putas, como se está haciendo ahora otra vez en Cádiz, en Barcelona, volviendo otra vez a generar lo mismo. Es decir, si esos colectivos que se acercaban a nosotros y que son putas, son alianzas históricas, durante todo el tiempo que nos han atendido trabajadoras sexuales, que han recibido financiaciones, también, que hablamos de la industria del rescate, pero que tenemos un montón de colectivos afines a nosotras que pertenecen a la industria del rescate también. Que la Asociación Pro Derechos Humanos, la Asociación Apoyo a las Trabajadoras Sexuales de Murcia, por ejemplo, el colectivo CAS, durante 20 años las putas forman parte de la Junta Directiva. ¿Pero a cuántas putas se ha contratado desde CAS? ¿Cuántas putas ha contratado AMBI? ¿Cuántas putas ha contratado Genera? ¿Cuántas putas ha contratado tantas y tantas asociaciones que formamos parte? Aquí es donde empieza la otra etapa. Hasta aquí. Paseamos por un montón de sitios donde hay agentes sociales, que saben las situaciones de vida que nosotros tenemos, ¿Dónde está la juntiña con nosotras para que nosotros nos podamos acercar a las putas a través de ella? Para no violentarla, porque nosotros necesitamos formación también porque estamos muy lejos de ella. ¿Dónde están los contratos en esos espacios para nuestras compañeras ser las manos amigas de nuestras compañeras no politizadas? Y entonces sí se empodere. Pero seguimos otra vez gestionando un contrato con otro, con otro, con otro. Que yo me casé 50 días antes para tener una pensión de viudedad. Y gracias a mi coño y al coño de muchas más compañeras, mucha de la gente que dice que son nuestras aliadas va a cobrar 1.600 euros. Y tienen tres pisos que están alquilando. Y como eso me ponga a decir que hablamos de APRA, pero que vamos a hablarnos de todo y vamos a empezar a desenredar para poder tejer. Y de aquí hoy, de verdad, es que ya es muy cansado. Si somos cinco, somos cinco. Y si somos diez, somos diez. Pero vamos a ver de qué podemos hacer con las cinco o con las diez que tengamos, porque no podemos seguir teniendo espacios, no solamente que no sean seguros para las putas, sino que no sean seguros para las Kelly, que no sean seguros para las jornaleras de Huerva, que no sean seguros para ningún espacio. Para ninguna mujer de abajo. Porque los privilegios no están solamente en la clase social. Los privilegios están en yo ser inmigrante, pero tener la documentación a otra compañera que es inmigrante, pero no tiene documentación. Si queréis hacer algo por nosotras, empezad diciendo para qué carajo sirven vuestros saberes. Porque me parecería vergonzoso que tuviéramos que ir una por una a deciros de para qué mierda servir. Porque esto sería que las putas mandan y nosotras no queremos mandar aquí. Queremos mandar frente a la patronal. Pero aquí queremos que la teoría de Debruti, la teoría marxista, la teoría de todo que no nos han llevado a ningún lado, las herramientas que tengamos, la fuerza humana que poseamos y estratégicamente con la situación que tengamos a nivel local, provincial o estatal. Y no estamos teniendo esas herramientas. Y luego otras, somos inclusivas, pero no hablamos con ningún lenguaje inclusivo empezando por mí, por mí. Yo traigo hoy a dos compañeres. Cumbre, Nigua. Bueno, pues con estos dos tengo yo formación a la carta. Pero ahora necesito gente más cercana, ¿vale? Del movimiento queer, que nos atravesemos todos. Hay un montón de compañeros que quieren realizar cosas en otros espacios, como el rollito que vamos a tener aquí hoy, como el rollito que van a tener, que tenemos muchas veces en otros lados, pero no tienen fuerza para hacerlo. Hay que acuerpar en Cádiz, porque si no volvemos otra vez a la misma mierda. Asociaciones, por ejemplo, como Triángulo, se divide en dos. Ahora tenemos una parte en la nuestra y otra parte en la del PSOE otra vez. Y esta tenemos la marca blanca que no ha mandado en el otro sitio y viene a mandarnos ahora en este espacio. Porque tienen recursos y porque tienen cosas. Volvemos otra vez a la historia. Ya. Vuestros recursos los tenéis por nuestros coños. Vuestros proyectos que presentáis, los presentáis porque se subía a nuestras tetas. Las gramaturgas que cogen el camino, que se suben en unas tablas, se suben a agarrar nuestros chochos por nuestras situaciones de vida. Pero terminan becadas. Terminan haciendo un montón de cosas y nosotros seguimos en la misma mierda y a las compañeras sin gratificar. Ya. Y a mí me encanta que estemos aquí, que hagamos un montón de gente que estemos aquí, porque aquí, por ejemplo, se están haciendo proyectos o se están proponiendo, o sea, están preparando proyectos, ¿no? Por ejemplo, con María. María ha escrito un libro sobre la turificación y ahí lo que vamos a meter es el tema de las putas. Pero hay una a nivel europeo, por ejemplo, con Sabrina, con la gente de trabajo sexual, a nivel europeo, que no lo podemos coger porque no sabemos cómo lo podemos articular, no sabemos presentar el proyecto, no tenemos gente que nos presente un proyecto, no sabemos por dónde tenemos que tirar, ni qué tenemos que preguntar, ni qué es lo... nada. Necesitamos asesoramiento para poderlo hacer, necesitamos un mapeo para poder mostrar qué es lo que está pasando en Andalucía. Necesitamos argumentario para no volver otra vez a cosas así. Así que yo creo que el libro, que la presentación del libro ya está toda, ¿no? En el sentido, ahora ya os dirá qué es lo que no tenéis que volver a hacer. Luego, es muy fuerte, ¿no? ¿Por qué traigo yo aquí a Pura Sánchez? Porque esto también, hostia, la Pura Sánchez. Todo el mundo ha flipado, ¿no? La Pura Sánchez en un espacio anarquista, llevando el libro de puta y revolución. Tú eres una exagerada. Sí, sí, no, bueno, tengo aquí, tenemos audios, tenemos fotos que podemos demostrar, pantallazos, que pueden demostrar todo lo que estamos diciendo, ¿no? Que la gente se quedan así como un poco flipados. ¿Por qué? Porque para mí es un referente. Pero para mí es un referente es que somos tantas generaciones donde las mujeres andaluzas han tenido que poner coño en muchas situaciones sin tener que llegar a ser putas para poder comer, para poder avanzar, para poder entrar hasta dentro de la cárcel, ¿no? A ver a tus familiares de esto. Ha sido tantas y tantas formas de tener que usar el coño para conseguir especies, para poder llegar a esto, que es como atravesarnos los dolores y los sentires de todas esas mujeres. Y que aquí, que cuando hablamos de los sures, es decir, yo digo, feminismo de los sures, todo el mundo, territorial. No, que estoy hablando de los sures económicos. Y que en los norte muchos sures, que en los sures hay muchos norte. Que lo que se hace en el norte no es la paracea de lo que se está haciendo y que nosotros visibilizamos aquí y que nos vendemos aquí, y lo que estamos haciendo aquí tampoco está sirviendo para tener juntiña, ni aquí ni allí. Ni por medio ni por ningún lado. Y volvemos otra vez a la misma mierda. Que no puede ser que nuestras compañeras tengan recursos si la puta es del Rabat, pero que si la puta es del Carnón ya no tiene recursos. Porque no conoce a los movimientos sociales y a la juntiña que hay ahí. Esto es el estigma de los hijos de puta, de las madres solteras, de la época del franquismo. Ese es el estigma puta. Que sufrieron unas mujeres sin ser puta y que sufren otras siendo puta. Y aquí está. ¿Cómo nos podemos atravesar? Los sentires de las mujeres andaluzas. ¿Dónde está mi...? No, se ha ido por aquí mi Carmela, ¿no? Con los sentires que nos atravesamos ahora, con voces como la de Carmela, como la de Mar Gallego, como la de otras y tantas compañeras que tenemos, así atravesa como la Carmen Chía, ¿no? Desde su... por su rapero de calle, ¿no? De vecina, ¿no? ¿De qué manera nos atravesamos? Porque es necesario, muy necesario, que estemos todas las generaciones, una por lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido para que no sigamos avanzando y que nos veamos todavía en la misma situación que estábamos. Y luego las disidencias que están aquí, que son las nuevas. Pero es que van a seguir viniendo otras nuevas disidencias. Y hay que seguir escuchando. ¿Cómo nos podemos atravesar todo eso? Porque si somos capaces de atravesarnos aquí, es que por narices hay que atravesar de allí. Pero seguimos sin atravesarnos porque pensamos solamente que nuestros ideales son los que nos va a llevar al triunfo. Y en un sistema capitalista, en un sistema fronterizo, en un sistema en donde las mujeres sufren, tenemos una violencia económica como la que tenemos, o cambiamos las estructuras de cómo lo queremos hacer, porque el sistema no va a cambiar, van a cambiar las formas, pero no la fórmula. Nosotras empezamos a ser estrategas para mejorar en la situación en la que nosotras vivimos, o aquí va a haber muchos colectivos que se van a ir apartando de la lucha porque ya no podemos más. Y ayer se reflejó también, en ti se reflejó también en mujer, en las Kelly. Y si hubiéramos llevado 7 colectivos más, pasa exactamente igual con los 7 colectivos. Y ahí están las mujeres andaluzas que no saben de feminismo, que no saben de eso, pero bueno, que hay una feminista dentro, una sindicalista dentro en su forma de hablar. Pero su lenguaje no es el correcto para que vosotros los entendáis. Pero quizás nosotros tenemos que cambiar el lenguaje porque hay más anarcas y más punky en el barrio de los pajaritos que en estos espacios. Y nos llevan cresta. algo o nos vamos. Vamos. Poco nos queda, ¿no? Hombre, podemos decir que estamos trabajando juntas. Totalmente. José, desde hace además un tiempo largo, donde espacios siempre híbridos entre la militancia o entre el activismo político y la academia, que es mi territorio, nos ponemos de escuderas al servicio de las compañeras para que nos digan dónde tenemos que mirar, dónde tenemos que escribir, qué proyectos hay que presentar, dónde hay que buscar fuentes de financiación, para que de ahí salgan pues, libros como Puta República Revolución o otro tipo de investigaciones que dan cuenta del asedio de las trabajadoras sexuales en Barcelona con las multas o las ordenanzas cívicas. En fin, digamos, la academia o la ciencia es, decía Gramsci, una actividad eminentemente política y nosotras estamos, por supuesto, al servicio, en este caso, de lo que las compañeras trabajadoras sexuales dispongan. Vamos, de hecho, la líder CIECISA está tirada abajo por la juntiña que hemos hecho con el movimiento académico. Ahora también le hemos tenido que marcar paso, que no ha sido fácil. Que ahora lo vendemos. No, es que ahora sí estamos juntos, me cago en la leche. Después de pico pala, ¿sabes? Que esto también es muy duro. Está aquí que cuando nosotros hemos llegado a Barcelona y entonces hemos hecho juntiña desde hace un tiempecito para acá, llevamos pico palo mucho tiempo. Y somos nosotras las que sentamos a ese movimiento histórico, somos las que la sentamos a mi lado, a nuestro lado le damos el sitio, no son ellas las que nos sientan a nosotras, que no es lo mismo. Pero ese escenario, María José, hace apenas 5 o 6 años era completamente claro, inimaginable. Pero, sí, pero nosotros lo que no queremos es que ese escenario sea visible ahora, pero que vuelva a ser se estructure de la misma manera que era antes. Entonces, por eso la idea era traerte aquí con el libro, que tuviera la situación de nosotras, que yo sí sé las herramientas que tengo contigo y sí sabemos la juntilla que tenemos ahí, pero que hay que ver cómo nos organizamos. Desde otro espacio, porque lo que no podemos seguir haciendo es que yo me tenga que pagar. No me estoy enterando de nada de lo que me estás diciendo, y menos desde lejos, así que si me quieres pegar una voz me lo dices. Bueno, que nos vamos a quedar hasta las 2, si es necesario. Esperamos a ver si de verdad saquemos de aquí una juntilla de lo que hay. Porque sí, se está montando un grupo motor en Barcelona, pero resulta que el grupo motor que se está montando en Barcelona otra vez quiere, parte de ello otra vez quiere monopolizar la lucha. Y yo me he gastado ya la paga de viudedad, la paga de no sé qué en poder gestionar todo esto, entonces no me quiero gastar más de mi vida, ¿vale? Que se me están cayendo las ventanas de mi casa, sino que lo que quiero es que tengamos manera de poder articularlo todo. Sí, se están haciendo cosas, sí. ¿Es lento? También. ¿Tenemos nosotras tiempo para que esto siga siendo tan lento? No. ¿Hay forma que podamos avanzar? Por supuesto, por eso estamos aquí, para que tú lo que te escuchas aquí te lo lleves para allá. Sí, sí. Y luego llevo usted de paso. Bueno, José, escúchame. Dos o tres cositas quería yo decir. Una, la primera, que claro, que muchas gracias por invitarme a venir aquí a participar y por pensar que tengo algo interesante que os pueda interesar para decir. Yo no lo sé, vosotras juzgaréis. La voy a corregir un poco, aunque yo sé que esto es un riesgo, pero la voy a corregir un poco. No es verdad que ella hiciera un máster no sé cuándo y no sé qué. Yo a José la conocí en un programa de radio que yo hacía entonces en Radiopoli, que se llamaba Feminopoli, y para ese programa de radio, nos entrevistamos un par de veces y a partir de ahí fue cuando, a mí se me aclararon muchas cosas que no tenía claras. Tampoco estaba yo que no dormía, pero a ver, era un proceso que yo te quería entender y yo quería tener una posición respecto al trabajo sexual y esa posición la acabé teniendo, obviamente, cuando conocí a trabajadora sexual. O sea, es que no hay otra. Esto es así, ¿no? Entonces, ese programa de radio se llamaba Los feminismos y la prostitución, ¿no? O Los feminismos y el trabajo sexual, no me acuerdo. Pero sí es verdad que vino María José a aquel programa y vino también Jessica. Fuimos las dos, Jenny también. Jessica. Y, sí, efectivamente. Y fue un programa que yo creo que ha dado también muchas vueltas por ahí, ¿no? Porque fue muy, muy, muy pedagógico. Entonces, lo que la quería corregir era en el sentido de que ese programa fue antes del 2018, ella ya sabía muchas más cosas de las que dice. Era ese sentido en el que quería matizar. La otra cosa que quería decir es que yo estoy en un grupo de WhatsApp del que estoy muy harta, que se llama Trabajo Sexual. Y me voy ahí, María José. Yo ya me he ido. Día, ya lo sé. Pero yo no sé qué hacer ahí. No hablo, no digo nada, me cabreo algunas veces, alguna gente me harta muchísimo y me parece que es una reflexión ombliguista que me harta muchísimo. Entonces, si me harta a mí, quiero decir que no que yo sea la medida de las cosas, pero bueno, efectivamente, ¿eso para qué sirve? Pues porque las académicas, como vosotras las llamáis, las aliadas y tal, yo digo ahora las académicas porque yo no me considero una académica, porque en ese sentido no estoy en el mundo de la academia ni he tenido ningún interés en estar. Yo soy una especie de outsider ahí, de investigadora ocasional, cuando tengo ocasión investigo, o sea que así voy. Y ahí pues estoy porque un poco porque Raquel lo pone y dijo, bueno, porque no ponéis a esta mujer aquí, bueno, pues ahí estoy. Me parece que es un mundo demasiado cerrado, no están, a pesar de toda su buena voluntad, que yo la reconozco, no están haciendo lo que podrían hacer con el nivel de poder que tiene y con el nivel de visibilidad que tiene. Yo sé que decir esto aquí y no decirlo en el grupo puede resultar una traición, quizás, no sé, pero es que yo tampoco me siento ahí cómoda, ni sé tampoco lo que estoy haciendo. Es decir, yo me siento cómoda hoy aquí, pero no me siento muy cómoda en ese grupo. Me parece que los ejercicios intelectuales, que es con lo que quería decir al final de la presentación que iba a hacer del libro de Marta, los ejercicios intelectuales tienen que servir si generan conocimiento. El conocimiento tiene que estar al servicio de aquellos colectivos que son los que están en el centro, como sujeta y sujetes protagonistas, y lo demás tiene que servir para actuar. Eso tiene que ser una palanca, si no una palanca no sirve para nada. Y entonces, al final, lo que está pasando es lo que, y esto es un poco fuerte lo que voy a decir, pero al final lo que está pasando es en esos grupos de intelectuales y de académicas que son súper valiosas desde el punto de vista intelectual, pero que en la manera que tienen de funcionar está pasando lo mismo que pasaba en los años 80 con los grupos de mujeres que montaron los departamentos, las cátedras de estudios sobre las mujeres. Las cátedras de estudios sobre las mujeres en los años 80 las empezaron a llevar monjas teresianas. Que tú dices, perdona, ¿cómo que monjas teresianas? ¿Por qué? Pues porque como habían sido teresianas, habían estado inmersas en unas estructuras que les permitieron, mientras las demás teníamos que cuidar, por ejemplo, pues ellas eran cuidadas a cuerpo de reina en sus propias órdenes religiosas. Y eso les permitió labrarse un estatus intelectual, y luego después vinieron a decirnos a las mujeres, a todas las mujeres, y por supuesto a obviar ciertos temas que nos atraviesan a las mujeres, cómo había que investigar y en qué línea y en qué dirección. Y ahora, pues también hay mucho de eso, de construir un estatus dentro de la academia a base de determinados estudios. Y claro, eso no cambia los planteamientos que significan que las mujeres tengan autonomía, todas las mujeres, que las mujeres sean soberanas, que una de las cosas que a mí, como sabe María José, me da vueltas en la cabeza una vez y otra vez. Y el simplemente hablar del concepto de soberanía, por ejemplo, les parece que es una cosa completamente ajena, por eso cuando hablan de los sures, se habla de los sures, hablan de territorio y no están entendiendo nada. Hay una parte que no está entendiendo y hay otra parte que no quiere entender. ¿Yo dónde estoy? Pues haciendo fuerza por enterarme, porque creo que no, el conocimiento no viene dado y haber investigado en ciertos ámbitos no te da carta para nada, ni bula para nada. Ahora bien, hay algunas cosas que yo a través de mi investigación he aprendido, a través de mis trabajos de investigación, que básicamente han sido sobre las mujeres en el franquismo y la represión de las mujeres en el franquismo, que ese ha sido mi ámbito de investigación. Y una de las cosas que he aprendido es una de las cuestiones que me ha traído a que me haya interesado tanto el libro de Marta. desde la primera hoja, te lo he dicho antes, desde que lo abrí pensé, vale, esto va por un poco por donde yo he ido en mi trabajo de investigación, y es la comprensión de lo importante que son las voces de las mujeres. Incluso, María José, yo ya hace mucho tiempo que no uso la expresión eso de dar voz, porque parece que hay alguien que tiene la voz, como quien tiene el fuego, y te lo da. Es que nosotras tenemos voz, nosotros, todos tenemos voces, y la cuestión es utilizar esa voz y seguir, salir del punto en el que parece que habitualmente se nos considera que somos afásicas, es decir, que no tenemos capacidad para generar nuestras propias voces. Y cuando demostramos que tenemos capacidad para generar nuestras voces, se nos convierte en afónicas, es decir, no tenemos voz. Puntualmente, en determinados momentos, nos quedamos sin voz. Entonces, cuando se habla, cuando en la primera página o en la segunda se habla de que uno de los intereses de este trabajo es hacer que se escuche la voz de las mujeres, de las protagonistas de este proceso histórico y de este relato histórico, yo dije, ah, vale, entonces estoy ahí, tenemos intereses comunes, ¿no? Este interés es fundamental, porque detrás de este interés está la respuesta a la gran pregunta, que es, ¿tú para qué investigas? ¿No? ¿Tú para qué haces lo que haces? Que es una cosa que cuando yo empecé a hacer mi primer trabajo de investigación, pues yo era profesora de instituto, iba a mis clases, daba mis clases, en fin, preguntándome muchas cosas y con muchas contradicciones, enseñando lengua y literatura y comiéndole gratis el coco a los niños, a las niñas, porque para eso al cura de religión le pagan solo por comer el coco. A mí me pagaban para enseñar literatura y yo de camino comía el coco gratis, eso era un plus. Entonces, este era un chiste que yo hacía habitualmente con mi alumnado, que luego se lo contaban al cura, claro. Y nos reíamos todos, nos reíamos mucho. Y entonces, mi hija, cuando empecé a hacer, mi hija pequeña tenía entonces 8 o 9 años, y cuando empecé a hacer el trabajo de investigación me decía, mamá, pero tú esto para qué lo haces? ¿Tú esto para qué lo haces? Y me lo preguntaba todas las mañanas. Era como decir, si mi madre antes daba clase, ¿por qué ahora va a un archivo y hace una cosa? O sea, ella como que no me controlaba dónde yo iba. Entonces, y tanto preguntarme, ¿tú esto para qué lo haces? Yo acabé diciendo, bueno, ¿y yo esto para qué lo hago? ¿No? Me parece. Y claro, la respuesta a esa pregunta está un poco en ese principio, en ese punto del que parte también el libro de Marta, que es las voces. Las voces de la historia, las voces de las mujeres como protagonistas. Ojo, que nosotras no le estamos con esta investigación dando voz, porque nosotras no tenemos la voz de las mujeres. Nosotras no somos ventrílocuas. Nosotros no tenemos que hablar que haciendo que pasen a través nuestra las voces. Las voces están ahí. Lo que tenemos que hacer es poner las condiciones y desvelar en un relato convenientemente construido dónde estaban esas voces, qué decían y también por qué no se les ha escuchado. Que eso forma parte también, obviamente, del estigma, ¿no? Entonces, ese fue mi primer punto de interés. El otro es la genealogía. Bueno, a ver, que si el libro, o sea, un libro en el que en el título se habla de tres conceptos que han estado en la teoría política y en el análisis histórico tan absolutamente alejados, que es putas, república y revolución, ya me parece que eso merecía la pena leerse el libro. Es decir, si yo no hubiera venido hoy aquí a hablar con Marta y con José, también me lo habría comprado y lo habría leído, porque creo que esto es una cuestión que hay que ver. ¿Y cuál es el segundo punto de interés y con el que yo también me he identificado mucho en mi trabajo y mi investigación, y también, si queréis, en mi propia manera de tomar posición frente a o al lado de lo que está pasando en determinados momentos con determinados colectivos, en el caso de las trabajadoras sexuales, pero también en el caso de las jornaleras, también en general algo que me vertebra y que hace que yo vertebre todo eso, que es en el caso de que soy mujer andaluza y soberanista. Y a mí esto me parece que es importante que lo explicite también, ¿no? Pues en la genealogía. Aquí la cuestión importante es el saber, el entender bien de dónde venimos para saber exactamente cómo hemos llegado aquí. Y eso hay que explicarlo de una manera que sea comprensible, y hay que explicarlo de una manera que al final hagamos algo que no se suele hacer en los estudios sociales, que es porque se dice muchas veces, es que el pasado hay que estudiarlo para entender el presente. Ojo, el pasado sirve para entender el presente con tal de que tú hables del presente. Pues si no hablas del presente, lo que estamos haciendo son bonitos ejercicios intelectuales, inútiles para la acción política, pero muy interesantes para currículum y para todas esas cosas. Entonces, claro, yo he estado dando clases en un instituto durante 30 y tantos años y yo era profesora de lengua y literatura. ¿Por qué llegué a la historia? O sea, ¿qué hace una chica como yo, filóloga, haciendo historia? Donde, o sea, para los filólogos no estoy haciendo filología, para los historiadores no estoy haciendo historia, pero es que me importa tampoco, que es que me da exactamente igual. Entonces, resulta que me dijo una vez un historiador muy reconocido, me dijo, eres una historiadora en la frontera, y le dije, lo puedo poner en mis tarjetillas de visita, me parece estupendo, ser alguien que está en la frontera un poco de la antropología, de la historia, de la sociología. Vale, eso te da problemas, pero también te da muchas satisfacciones. Bueno, pero lo que estaba diciendo es que ¿por qué llegué yo a la historia? Pues llegué a la historia porque cuando yo estudiaba, explicaba literatura del siglo XX, mis compañeros de historia, lo digo para aclarar qué quiero decir con lo de cuando el pasado sirve para entender el presente, ¿no? Mis compañeros de historia estaban hablando de Isabel II y yo tenía que hablar de la generación del 27, de un poeta al que asesinaron, de otro que murió en el exilio, de la novela de posguerra, esto es lo mejor. Y los niños y las niñas no sabían de qué guerra estábamos hablando y yo tenía que hablar de la novela de posguerra. Entonces yo dije, bueno, esto no puede ser, yo tengo que dar 3 clases de historia antes de empezar a estudiar literatura. Y por ahí empecé, porque ya había decidido que era inútil intentar convencer a mis compañeros de historia de que si estábamos en historia contemporánea, y historia de España del siglo XX, que empezaran por el final, que empezaran por el siglo XX y fueran hacia atrás, viendo los procesos históricos. Me decían, es que la historia se tiene que estudiar de atrás para adelante, porque si no, no se entiende el presente. Y yo decía, ¿pero tú te refieres al presente? No, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Entonces, a mí eso me sirvió mucho, me dio muchos quebraderos de cabeza, pero después me da también muchas satisfacciones, porque todavía hay parte de mi alumnado que me dice, gracias a que tú me explicaste la historia de la guerra civil. Yo me enteré de la guerra civil porque el profesor de historia no llegó nunca a la guerra civil. Bueno, esto es un clásico y sigue pasando. Y va a pasar más, porque ahora en los currículos se va a hablar del Imperio Español. Que digo yo, que nunca se ha dejado de hablar del Imperio Español. No sé por qué tienen tanto empeño en hablar. Bueno, en fin. Lo que quiero decir con esto es que otro elemento que me interesaba era el asunto de la genealogía, pero de la genealogía esta más inmediata. Porque yo, leyendo este libro, que me parece absolutamente necesario, me he dado cuenta, efectivamente, de hasta qué punto están condicionadas las actuaciones políticas, por ejemplo, de todos los partidos políticos, porque todos los partidos políticos actuales están, de una u otra manera, insertos en un determinado sistema y no quieren transformarlo. Quieren participar en él con cierta ventaja, pero no transformarlo. Entonces, desde ese punto de vista, está claro que este libro aclara de dónde vienen, de cuáles de aquellos polvos vienen estos lodos. Entonces, una entiende perfectamente todo el problema que tienen los que se llaman de izquierda, republicanos y no sé cuantísimas cosas más, y revolucionarios, a la hora de encajar, porque es que tienen que encajarlo, a la hora de reflexionar o a la hora de tomar una determinada postura o hacer determinados análisis o reflexiones sobre lo que significó y lo que significa el trabajo sexual. Entonces, claro, Marta ahí hace un hilo en el que se habla del higienismo, del reglamentarismo y del abolicionismo y llegamos hasta aquí. Entonces, todo es como que de pronto las piezas encajan. Y eso, claro, desde el punto de vista político, para las personas que estamos aquí nos interesa mucho. Nos interesa mucho porque nos puede ayudar a dejar de darnos cabezazos contra una pared. Porque lo que no es, no puede ser y además es imposible. Entonces, ir a cierta gente a pedirle que actúe de determinada manera es como pedir peras a un olmo. Y los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía. Y este quizás sea uno de los problemas, modestamente, de cierto tipo de asociacionismo. Que está como un poco en el aire y diciendo, bueno, pero ¿esto por qué no sucede? Pues no sucede, primero, pues sería interesante desde el punto de vista de la acción política que nos diéramos cuenta de que se está recorriendo un camino que ya antes se ha recorrido. Y aunque nosotras y las de entonces, porque voy a cambiar el verso de Neruda, nosotras y las de entonces no somos las mismas, pero es verdad que hay determinados caminos que ya se han andado. Para eso sirve este libro, entre otras cosas. Quiero decir, no es que tenga que tener ese carácter funcional, pero estamos hablando, José ha dicho antes que quiere cerrar una etapa y empezar otra. Yo creo que esta es una cuestión que nos podría interesar. Y claro, intentar meterse en determinadas estructuras que vienen del pasado de una manera muy, muy duramente construida, que no es que yo diga que no han servido para nada, pero para lo que nos ocupa no han servido. Esto es una cuestión prácticamente imposible. Es decir, aquí si hay que hacer algo, hay que partir de estructuras de nuevo cuño donde las personas que están en esa lucha y en esa batalla estén desde el principio en pie de igualdad, de manera horizontal, para parir estructuras nuevas. Mira, hay una frase de Blas Infante, me lo vais a permitir, que a mí me parece una maravilla, que decía cuando hablaba de Andalucía, de la situación de Andalucía, decía en los años 30, Andalucía necesita parteras y lo que ha tenido hasta ahora han sido sastres. Sastres. El sastre te corta un traje a la medida, pero la partera es capaz de dar a luz nueva vida, de dar a luz nueva historia. Entonces, en este sentido, creo que este libro puede ayudarnos a entender hasta qué punto determinadas posiciones, determinados caminos, significan ser un sastre y no una partera, me parece. A ver, vosotros me diréis si luego tengo razón o no, pero es que llevamos mucho tiempo y lo que está pasando es lo que decía antes José, que la gente se... porque no tenemos una capacidad infinita de darnos contra una pared, pero es que hay que aprender a identificar las paredes. Y las paredes, pues si no se pueden destruir con la cabeza o derrumbar con la cabeza, habrá que escalarlas o habrá que rodearlas, digo yo. Y eso es un elemento superador. Es decir, que es que hay que propiciar nuevas estructuras organizativas en las que de verdad las cosas desde el principio sean de otra manera. Mira, en ese sentido es cuando hablamos del derecho, yo que ahora estoy con las mujeres y los tribunales ordinarios, le he dicho antes a Marta, le hemos estado comentando. Hay un problema con la manera en que el derecho, es decir, las leyes y los códigos penales y tal, nos tratan en general a las mujeres. ¿Pero por qué? Porque nunca hemos estado como sujetas de pleno derecho desde el principio, cuando se han parido las leyes, sino como objetos del derecho, como sujetas sujetadas. Entonces, cuando hablamos de transformar, tenemos que hablar de una situación en la que realmente las mujeres estemos y las personas en general con este tipo de problemática estemos desde otro punto de partida. Entonces, intentar insertarse en un sindicato es inútil. Pero lo digo yo como sindicalista, que lo soy de UTEA desde hace 35 años, que es el sindicato menos jerárquico que existe. Porque no tenemos secretario general, ni secretaria general, porque tenemos un secretariado, porque somos asamblearios, que es esa cosa que nadie dice que es. Y cuando decimos que somos asamblearios, dice, pero es que sois muy lentos tomando decisiones. ¿Por qué hay que tomar decisiones rápido? Lo que hay que hacer es que la gente participe en la toma de decisiones. O sea que esta es la cuestión, ¿no? Bien. Bueno, o sea que primera cuestión, las voces de las mujeres, en este caso del trabajo sexual, en el contexto histórico en el que Marta se refiere. Segundo, la genealogía. Tercera cuestión que me ha interesado y voy a ir terminando. Y esto es interesante. Crear conocimiento para entender lo que nos pasa y entender para actuar. A mí me parece que esa es un poco la línea, ¿no? Porque lo demás es otra cosa, ¿no? Cuando yo hice mi primer trabajo de investigación, que se llamaba Individuas de Dudosa Moral, si queréis ahora os cuento cuando me llamaron una vez Individuas, a mí también, de Dudosa Moral, y puta, por supuesto, me han llamado también, pero en público. Divinas nosotras. Claro, efectivamente, tenemos ese honor. Pues resulta que yo di mi primera charla presentando el libro y había una señora en la primera... Me vaya a permitir que os cuente una anécdota, ¿no? Por si no me lo permitís, me callo, o sea, da igual. Bueno, pero que había una señora sentada en la primera fila, así como estás tú, y entonces me miraba, y yo estaba muy nerviosa, porque yo el problema que tenía, eso del síndrome que habla tanto Carmela, del síndrome de la impostora, yo lo tenía, pero gigantesco, o sea, y luego tenía otro miedo, que era, ¿y si lo que yo estoy contando aquí, lo que estoy analizando, resulta que luego vienen mujeres que lo han vivido y me dicen, que no, que te has inventado una historia, esto podría haber pasado, ¿no? Y entonces había una señora en esta primera fila que me miraba, me miraba, me miraba, ni asentía, ni parpadeaba, ni nada. Era una mujer como de 90 años, con un físico imponente, puesta así con un bastón y con las manos así puestas, y me miraba. Y yo pensaba, madre mía, esta mujer me va a decir a mí algo. No dijo nada. Se abre el coloquio y tampoco interviene. Y yo pensaba, por Dios, que diga algo. Ya, o sea, yo no era capaz de concentrarme en otra cosa que no fuera la presencia de aquella mujer y su mirada. Y acabamos ya el acto, yo me pongo a recoger mis papeles, yo sin perderla de vista por aquí. Y se viene para mí. Digo, pues ya está, aquí hasta aquí hemos llegado. Y entonces me dice la señora, mire usted, todo lo que usted ha contado, yo ya lo sabía, porque yo fui una mujer a la que raparon, que estuvo en una cárcel franquista, que me... En fin, todo. Dice, todo esto yo ya lo sabía, es verdad, todo eso que usted ha contado ha pasado. Dice, pero escuchándola a usted, es la primera vez que entiendo por qué me pasó lo que me pasó. Yo esto ya lo he hecho una cosa mía. Dije, bueno, pues si siquiera una sola persona, escuchándome a mí, ha entendido por qué le pasó lo que le pasó, ya está justificado mi trabajo, ya está. Entonces, esta es un poco la cuestión que me lleva a mí a plantear esa secuencia, es decir, historiar, construir relato histórico, ¿para qué? Para construir conocimiento, para entender y entender para actuar. Esta es la cuestión. Entonces, estamos entrando ya, como decía José, en la tercera fase, ¿no? Y bueno, y por último quería decir también una cosa que me parece que a mí me ha resultado muy interesante desde el punto de vista de lo que, de tal como yo entiendo el feminismo andaluz o los feminismos andaluces, de cómo entiendo qué significa también estar aquí, ser andaluza, ser trabajadora sexual en Andalucía. Y cuando se habla de los sures, como eso no es una mera adscripción territorial, que es que la gente es muy torpe. Yo no sé si es que es torpe porque se opone a ello o es torpe porque no le importa, porque le da igual los matices. No lo sé, no lo sé. Y digo esto de la gente no en términos despectivos, sino en términos de que yo sé y muchas y todas y todos sabemos que para llegar a ciertos puntos se necesita trabajárselo mucho. Entonces, pues que se lo trabajen. Es que no tenemos que trabajarlo nosotras tampoco, ¿no? Me parece a mí, yo qué sé. Bueno, el tema es, creo, leyendo el trabajo de Marta, yo me doy cuenta que en un determinado momento, en el contexto de la República, de la Segunda República, en el contexto de la Guerra Civil, el trabajo sexual fue lo que puso sobre la mesa la cantidad de contradicciones que tenía esa ideología que se decía revolucionaria, se decía transformadora y se decía muy de izquierda. De la misma manera que el trabajo sexual ahora mismo aquí está haciendo estallar y ensanchando las costuras de los feminismos, que ya era hora, que ya era hora. Porque claro, vamos pasando de ola en ola, ¿eh? La primera ola, la segunda, y bien, y bien. Y yo de surfistas ya estoy un poco harta, de que surfean la ola y los demás somos los que la ola no arrastra. Y digo no arrastra no por una mera cuestión de empatía, que también, sino porque de verdad nos arrastran, de verdad nos arrastran. Y bueno, a mí me parece que es interesante cuando se leen desde esa perspectiva y con esos planteamientos que son los que Marta hace desde el principio en su trabajo, una se da cuenta hasta qué punto la otredad que estamos practicando en algunos casos es una otredad absolutamente falsa. O sea que yo me di cuenta con mi primer trabajo, que es el de las individuas de dudosa moral, de que a mí, mi jefe de departamento, que era falangista, todavía te estoy hablando del año 83, ¿eh? O sea que no estoy hablando de hace siglo y medio. Es verdad que me conservo bien, pero en fin, no tengo tantos años. Entonces, no estoy hablando de hace siglo y medio, estoy hablando del año 83, donde había un señor en un instituto que llevaba todavía la camisa azul de Falange. Que yo me di cuenta después de que era azul, yo pensaba oscura, oscura. No, no, oscura no, azul oscuro casi negro, ¿vale? Eso. Ese señor fue a la delegación de educación a denunciarme y me llamó individua de dudosa moral. Y yo no sabía entonces lo que eso significaba, pero haciendo mi trabajo de investigación me di cuenta hasta qué punto determinadas fronteras a las mujeres no nos separan, sino que nos atraviesan, porque son fronteras absolutamente móviles y funcionales al patriarcado, y hoy están aquí, mañana están allí. Y ese mismo señor, en una cola de padres que estaban haciendo, y madres que estaban haciendo textos de su hija, la matrícula, me llamó puta, zorra y golfa. ¿Vale? Entonces, esa historia de las otredades, que por cierto la izquierda la tiene así, machacá así, porque resulta que es una historia que viene de la sacrosanta Ilustración, que fue una máquina infernal de producir otredades, porque creó una identidad, ¿cómo se dice?, monolítica y absolutamente principal y central, pero que era una identidad en la que quedábamos fuera la mayoría, Es decir, una identidad a propósito de la cual se creaban otredades: ser mujer, ser niña o ser niño, ser extranjero, ser pobre. Es decir, si no eras varón blanco, heterosexual y adulto, no, y europeo, por supuesto, no eras nadie. Bueno, pues esa ideología es la que sigue adorando en este país la izquierda. Que cuando habla de la Ilustración y yo digo, a nosotras no nos salvó Dios ni la razón, te miran como diciendo, ¿esta qué pasa? Que es una anarquista de pro, ¿no? No, yo lo que pasa es que, no sé si soy anarquista o no, yo lo que tengo es cierto interés por ejercitar el sentido crítico. Entonces, esta es la cuestión. En ese sentido, nosotras hemos asumido muchas veces que ellas son las trabajadoras sexuales, ellas son las freseras, ellas son las precarias, ellas son las Kelly, ellas son, cuando resulta que ese mecanismo de producir otredades a nosotras es un mecanismo que en un momento determinado también nos engulle a nosotras y pasamos a ser la otra en un momento dado. Pero no es porque no quiero ser la otra, no, sino porque tenemos necesidad de reconocer que estamos atravesadas por los mismos mecanismos que la atraviesan a ellas. Entonces, esto no es empatía, no. Esto es darse cuenta del lugar en el que una está. Esto no es solo empatía, que a mí me parece que es una cuestión estupenda, pero que no es solo empatía. Ya para colmo no hablo de la sororidad, porque es que lo odio el término, lo siento. Porque la sororidad que se viene practicando aquí es la de la madre superiora. Y yo lo siento, pero yo ya de madre superiora estoy hasta aquí. De las literales y de las que ejercen como madre superiora. Y cuando disienten en una mesa te llaman así, te dicen, oye, cariño, no me llames cariño. No, para callarme. Ese es el tipo de sororidad que se practica en ciertos ámbitos. Entonces, no es cuestión de empatía ni de sororidad. Es cuestión de repensar el lugar en el que estamos. Y no repensarlo como una otredad. Porque yo soy la una y ella es la otra. Esto requiere un trabajo constante, además, porque lo has entendido, pero igual lo puedes dejar de entender en un momento determinado, en la práctica. Entonces, bueno, pues esta es la cosa. Bien, pues dicho esto, Marta, yo te agradezco muchísimo que nos hayas dado la oportunidad de leer en este libro una serie de cuestiones, una serie de referencias de manera muy clara, muy sucinta, muy bien narrada desde el punto de vista histórico, que como digo, nos dan la oportunidad, y cuando lo leáis, si no lo habéis hecho todavía, os vais a dar cuenta de entender ciertas cuestiones, y sobre todo que esto es una oportunidad también para actuar, para saber qué caminos ya se han transitado y para no perder esfuerzos inútiles, que son esos que conducen a la melancolía, los esfuerzos inútiles. Bueno, pues muchas gracias, y yo era lo que tenía que decir, más o menos. No sé si diré luego más cosas, pero de momento... Las 2 de la tarde. Bien, no sé cómo estáis. Yo voy a tratar de ser lo más... concreta, ordenada y breve posible. No puedo comenzar sin los agradecimientos. Las antropólogas somos amantes de los rituales y los rituales de bienvenida y de agradecimiento son fundamentales. Mari José, gracias. Gracias también a la Leona por acoger esta conversación. Siempre emocionante compartir mesa contigo, Mari José, y digamos, batalla y larga vida a nuestras batallas compartidas. Coincido perfectamente, coincido con lo que planteaba antes Pura. Digamos, yo no sé si es que tú tomas másters o es que los másters nos los dan a nosotras, porque hemos compartido espacios en los que, digamos, aquí quien enseñaba y quien daba línea eras tú, y me parece que es precisamente en esta promiscuidad de saberes, de experiencias y de humildades que construimos un camino arduo, difícil y lleno de obstáculos y de contradicciones. Pero ahí vamos juntas. Y gracias, Pura. Estoy abrumada por las palabras en relación con el libro. Para mí no es cualquier cosa saber que hoy íbamos a compartir también este espacio. Pura, ya lo sabéis, es una voz autorizada, no solamente en Andalucía, sino en el resto del Estado español, en el estudio de la represión franquista con las mujeres, incluso desde mi campo, yo desde la antropología, aunque ahora con este libro haya hecho una suerte, digamos, de indagación histórica, eres una voz autorizada, un referente, y has abierto camino a investigaciones y a libros como este. Así que gracias doblemente. Quisiera, insisto, de forma necesariamente condensada, plantear al menos cuatro aspectos centrales del libro para después abrir conversación, si es que todavía tenemos ganas. Voy a centrarme particularmente en el periodo que a mi juicio es más interesante y que va a dar juego, me gustaría al menos, a la conversación, que es el periodo de la Guerra Civil. Es la parte central del libro, la parte que más nos ocupa, y donde podemos encontrar elementos que, bueno, que como bien planteaban tanto Mari José como Pura, nos permitan arrojar un poco de luz, otras veces sombra, a lo que está pasando en la actualidad. Previamente señalo, a modo de preámbulo sucinto, de dónde sale Puta República y Revolución. Mari José ha nombrado antes a Genera, que es una organización de hace casi ya 20 años de trabajo con las compañeras trabajadoras sexuales en el barrio del Raval. A finales del 2008, del 2018, disculpad, me proponen hacer una investigación, atención, que con fondos municipales, una investigación que trate de recuperar, en primer lugar, de recuperar, de visibilizar la voz de las que sistemáticamente han sido invisibilizadas por la historia, de las trabajadoras sexuales, en la defensa de la Segunda República, un objeto de estudio completamente inédito. O sea, no había nada escrito hasta el momento sobre el asunto. Ese objeto de estudio era, en efecto, irresistible. O sea, no podíamos decir que no. Sumamos a la aventura a Marta Rayero, y lo primero que nos encontramos es algo que ya preveíamos, que es un desierto documental, una escasez de fuentes documentales a un extremo, digamos, angustiante, porque no sabíamos, ¿no?, digamos, por dónde empezar. De esta manera empezamos a construir o a tratar de hilvanar un rastro del todo fragmentario a partir de crónicas, de biografías, de autobiografías, prensa obrera, hemeroteca, trabajo de archivo, la característica de la Guerra Civil. Es decir, este libro está construido precisamente, trata de hilvanar todos esos retazos para construir un cierto hilo genealógico. En esta búsqueda, en este proceso de indagación histórica, por supuesto que nos encontramos... Disculpa, no te preocupes. En este proceso de indagación histórica, por supuesto que nos encontramos con las trabajadoras sexuales. No nos encontramos su voz, pero sí nos encontramos a quienes hablan de ella y de su presencia en la defensa de la Segunda República. Luego me detendré brevemente en esta cuestión. Pero lo que también nos encontramos y esto terminó siendo parte central del libro, es precisamente el tratamiento que hicieron las izquierdas del trabajo sexual. De tal manera que la investigación lo que hace es tomar la prostitución como un prisma, como una lente que nos permite indagar en las tensiones, en las contradicciones, en los retrocesos, pero también en las conquistas de las mujeres en el periodo republicano y particularmente en el periodo de la guerra civil. Esto lo planteaba antes también Pura con mucho acierto. Pero no solamente eso, tomamos la prostitución también como esa lente que nos permite indagar sobre un tratamiento del trabajo sexual en términos políticos, simbólicos y sociales que nos remite a ese análisis a propósito de condiciones o estructuras de género que atraviesan cierto orden social. Y además hacerlo en un periodo tan convulso como fue el de la guerra civil. Porque precisamente de ahí nos permite, me parece, colegir algunas ideas relevantes acerca de ese lugar admitido y admisible para las mujeres. Por tanto, sitúo, como os decía, cuatro elementos de forma muy breve. El primero es este que ya os he anunciado, o sea, encontramos a las trabajadoras sexuales defendiendo la Segunda República y esto nos lleva directamente a ese vínculo histórico entre trabajadoras sexuales y movimientos contestatarios. O sea, las trabajadoras sexuales han estado ahí donde ha habido ciertos horizontes de insurgencia, revolución o de cambio o transformación social. Las encontramos en la Semana Trágica de Barcelona en 1909 comandando piquetes y montando barricadas. 10 años más tarde, el Somatén, que era un grupo parapolicial catalán, encontramos informes donde hay grupos anarquistas que se reúnen en casas de trabajadoras sexuales. Las encontramos también, por supuesto, de una forma completamente fragmentaria de nuevo y con fuentes muy escasas, pero aparecen las trabajadoras sexuales en los movimientos de resistencia a las dictaduras del Cono Sur. Las encontramos también en los movimientos de resistencia anticoloniales en África. Es más, en la tournée de presentaciones del libro, yo soy de Euskal Herria, en la tournée de presentaciones del libro en Euskal Herria hace ya algunos meses, conversando con otras compañeras, aparece una anécdota inédita en la que parece ser que trabajadoras sexuales de los 70 y los 80 que trabajaban en la Muga, entre Igoalde y Parralde, la Muga en la frontera entre Euskal Herria y el norte de Euskal Herria, en Francia, y que ofrecían trabajos sexuales a la Guardia Civil, pasaban información a ETA. Hemos tratado de estirar de este hilo, no sin obstáculos, y bueno, esto sería parte de otra conversación. Hemos encontrado no pocas resistencias en querer mancillar toda una historia política de un movimiento pseudo-revolucionario que, digamos, parecería no estar muy, muy cómodo dando cuenta de que, en efecto, hubo otras aliadas que no eran, digamos... No, esto da para otra, esto me da para otra conversación. Pero es la misma historia. Es la misma historia, yo sigo picando piedra. ¿Y dónde nos las encontramos en el periodo de la Guerra Civil? Pues nos las encontramos sumándose desde el primer momento al Frente de Aragón y formando parte de las milicias. Nos las encontramos también sumándose a los actos insurreccionales del 19 de julio en Cataluña. Nos las encontramos en algunas expropiaciones que se hicieron en barrios burgueses de Barcelona. Nos encontramos algunas trabajadoras sexuales afiliándose a Mujeres Libres, que era la corriente feminista del sector libertario. Nos las encontramos también conformando el primer sindicato de trabajadoras sexuales del que se tiene cuenta en el Estado español, que fue el Sindicato del Amor. Si luego tenemos tiempo, me detengo en esta cuestión. El segundo aspecto que quisiera destacar, y aquí voy a detenerme un poco más, y que, insisto, nos parece muy relevante, tiene que ver con el tratamiento político que hicieron las izquierdas del trabajo sexual. Hablo de las izquierdas en plural porque me estoy refiriendo a un abanico amplio, a un espectro político amplio que va desde el sector libertario, pasando por los comunistas o sectores socialistas. Tal vez lo primero que habría que apuntar es que, en efecto, ese periodo de convulsión política y social de la guerra civil ofreció ciertas condiciones para plantear o para acelerar algunos cambios. Y entre esos cambios que se aceleran están esos presupuestos ideológicos que inspiraban las opiniones convencionales en relación al trabajo sexual. Por primera vez, bueno, no por primera vez, pero sí de una manera, acelerada, se empieza a señalar que el trabajo sexual debe ser analizado en términos de clase. Y entonces se pasa de pensar que la prostitución es el fruto de la degeneración moral de las mujeres de la clase obrera, a pensar que es una marca degenerativa propia del capitalismo. Es un caso paradigmático de explotación económica capitalista y, por tanto, lo que hay que hacer delante de esa explotación capitalista es abolir la prostitución, sin paliativos. Y, además, ahí coinciden, insisto, ese espectro amplio de las izquierdas. A propósito de esta posición política de abolición, lo que encontramos es una suerte de actividad, de acciones heterogéneas, de diversa índole, a veces contradictorias entre sí, otras veces organizadas de forma más sistemática, otras menos. No me voy a detener en el inventario de todas y cada una de ellas, pero sí señalo algunas. La primera es la abolición. El boletín de la CNT FAI del agosto del 36 de Puigcerdà, que es un municipio fronterizo entre Cataluña y Francia, decreta la abolición en Puigcerdà. Puigcerdà, a partir de ahora, es un territorio libre de prostitución, y hay una nota a pie de página imprescindible, y es que al mismo tiempo que se está decretando la abolición en Puigcerdà, la CNT también ofrece a las jóvenes y a las mujeres del pueblo formación en economía doméstica, formación en labores caseras, formación en higiene. El libro, digamos, está atravesado de estas luces y estas sombras. Y antes lo compartía con Pura y con Mon. Está atravesado de estas luces y estas sombras desde un lugar de máximo respeto y severo amor. Porque nosotras somos las bisnietas de las que fusilaron, encarcelaron, nos exiliaron, de las que perdieron la guerra civil. Y para nosotros era un ejercicio, digamos, no exento de contradicciones y controversias, poder criticar la tradición política de la que venimos. Pero retomo estas actuaciones de diversa naturaleza. Encontramos después otro inventario amplio de actuaciones que, de alguna manera, hacían un llamamiento a que las trabajadoras sexuales salieran del ejercicio de un trabajo que era considerado inmoral, y degradado y degradante. Ahí tenemos múltiple documentación de los sindicatos de la CNT, sobre todo el sindicato del textil, el sindicato de la madera, diferentes secciones sindicales, que lo que hacen es, y cito textualmente, encarrilar a las mujeres que ejercían la prostitución para ofrecerles trabajos más, a su criterio, más dignos. Debo subrayar aquí que, si bien hubo una posición unitaria por parte de toda la izquierda en relación a la abolición de la prostitución, veníamos del decreto abolicionista del 35, es cierto que los libertarios fueron la línea política que, sin duda, más ahínco y más interés y más, digamos, determinación mostró al respecto. Además de estos ejercicios sindicales de encarrilar a mujeres, encontramos también iniciativas individuales de militantes libertarios que iban a los prostíbulos a pagar un servicio sexual, pero en lugar de realizar el servicio sexual había toda una charla donde se instruía a la compañera de la necesidad de salir de ese camino de perdición, sumarse a la causa libertaria y transitar otros horizontes. Luego tenemos iniciativas tan interesantes que espero después poderme detener en ellas, como fueron los Liberatorios de la Prostitución, que es una propuesta que hace Mujeres Libres. Luego me detendré en ella porque merece muchísimo la pena. En tercer lugar, tenemos llamamientos a los hombres a que no frecuenten el trabajo sexual y a que si lo hacen, lo hagan con el máximo respeto. Encontramos prostíbulos con carteles, compañero, camarada, respeta a tu compañera, a la compañera, podría ser tu hermana o tu madre. Y es verdad que hay cartelística, panfletos, prensa obrera, alocuciones radiofónicas que llaman a los hombres a no frecuentar los prostíbulos, al mismo tiempo que encontramos múltiples crónicas en este sentido, encontramos también múltiples pasajes donde dan cuenta de que los prostíbulos de la época estaban llenos de pañuelos rojos y pañuelos rojinegros. De hecho, una militante comunista de la época decía que los hombres son libertarios, comunistas o socialistas solo de cintura para arriba. Por eso nosotros decimos, si lo sabemos, los machos rojos también son puteros. Y el eslogan de los anarquistas de el anarquista se gana los besos. No los roba. No los paga. No los paga, no los paga. Ese era el eslogan. El anarquista se gana los besos, no los paga. Los besos, no los paga. No los paga. En cuarto lugar podríamos, dentro de esta digamos, diáspora de actuaciones, encontramos la colectivización de prostíbulos. Ahí, de nuevo, la CNT es protagonista, sobre todo la CNT de espectáculos, el sindicato de espectáculos, en colectivizar centros de varietés, music halls y, sobre todo, prostíbulos. Merece la pena recordar que durante los primeros días de la Guerra Civil, la CNT, el Movimiento Libertario, tuvo como objeto limpiar, y utilizo textualmente el término, los centros de perdición y los barrios, el Raval, el barrio chino, y durante esos primeros días hay asesinatos de madames, de proxenetas y múltiples detenciones de sujetos que eran considerados vagos, ¿no? Los que pasaban el tiempo en la taberna, se asesinan también traficantes, dice el sector libertario en ese momento. Es bien interesante leer, digamos, esta discursividad, que su revolución era también una revolución moral. Es interesante poder interrogar, ¿no?, este paradigma. Y en último lugar, dejo aquí este inventario apresurado de actuaciones, estaba la sindicación de trabajadoras sexuales. Parte del movimiento libertario se mofaba de las feministas, de Mujeres Libres, y de su propuesta de los liberatorios de la prostitución. Decían que no servían, eran inútiles, y que realmente, atención, la forma más eficaz de proteger a las trabajadoras sexuales de la prostitución era la sindicación. Y de ahí el primer sindicato de trabajadoras sexuales, el sindicato del amor. Me parece que es fundamental subrayar que en ningún momento, independientemente de la fuente que una consulte, independientemente de la línea política a la que pertenezca, las trabajadoras sexuales siempre fueron caracterizadas con atributos inferiorizantes, que constataban en todo momento su condición anómala. Eran sujetos inconsistentes intelectualmente, eran degradadas morales, carecían del sentido del deber y, por tanto, carecían de un sentido de la responsabilidad. En definitiva, suponían de alguna manera una amenaza para el orden social y debían ser corregidas o, cuando menos, vigiladas y controladas. Para ilustrar esta cuestión, voy a leeros un pequeño inventario de atributos textuales sacados de todas las fuentes que hemos consultado y también otro pequeño inventario de actuaciones que había que hacer sobre o con estas mujeres. Cito textualmente. Se refieren a las mujeres que ejercen la prostitución como infelices rameras, mujeres esclavas, fracasadas, irresponsables, carentes de ideas, depravadas, desvalidas, contaminantes, desgraciadas, a las que hay que, cito también textualmente, encarrilar, regenerar, limpiar, salvar, redimir, enderezar, reformar o auxiliar moralmente. O sea, este tipo de discursividades está atravesada por una dialéctica víctima-culpable que ha llegado intacta a nuestros días, intacta a nuestros días. Es verdad que a veces edulcorada o travestida de una discursividad, si queréis, un poco más políticamente correcta, pero la lógica y la matriz simbólica desde la que parte es exactamente la misma. Aquí nos encontramos con el estigma puta, o sea, uno de los pilares fundamentales del sistema patriarcal. El estigma puta opera como un dispositivo pedagógico. El estigma puta instruye y alecciona al resto de mujeres de cómo nos tenemos que comportar para no ser tachada como una de las mayores afrentas. Por eso, la lucha de las trabajadoras sexuales nos compete a todas. A todas. Esto no es una cosa solamente de las mujeres que ejercen el trabajo sexual. Es una cuestión, digamos, colectiva del conjunto de mujeres. Porque además este estigma permite una separación inexpugnable entre las buenas y las malas mujeres. Las buenas, las que están, son sujeto de derecho, y las malas, pues claro, van a merecer maltrato, o son sujetas, digamos, despojadas de esos derechos. Pero al mismo tiempo que la categoría puta es un elemento fundamental, un pilar fundamental del patriarcado, es, sin duda, yo creo que una de las categorías con más potencial de insubordinación, si queréis, o cuestionador de ese propio sistema patriarcal. O sea, transgrede uno de los dictums fundamentales del patriarcado, que es el uso soberano de la sexualidad, ¿no? Lo que las trabajadoras sexuales hacen cobrando, muchas mujeres lo hacen de forma gratuita y además con el pack maravilloso del trabajo 24 horas al día durante todos los días del año, que este fue, digamos, el gran pacto que se mantuvo vigente hasta la década de los 70 con esta categoría que sale a finales del 19, que es la ama de casa. Tercer punto en el que me gustaría detenerme, y este sí va a ser de forma más breve, pero me parece que abre conversación, detenernos o explorar lo que pasó con las mujeres milicianas. La guerra civil estalla en julio del 36 y hay un llamamiento por parte de la República a defenderla, a que el pueblo se sume, se levante en armas y defienda la República. Y ahí se suman hombres y se suman mujeres, en menor cantidad que los hombres, pero se suman. Hay un llamamiento explícito a que las mujeres, la cartelística al respecto es bien interesante, el libro recoge también algunos carteles, hace una selección de carteles para ilustrar algunos de los elementos, los periodos históricos que queremos que analizamos. Se suman, por tanto, también a los frentes de combate. Ese contexto revolucionario, en efecto, quiero volver a insistir en ello, posibilita un cambio significativo en torno a la posición social de las mujeres, que comienzan a ocupar lugares que antes eran completamente inconcebibles. Y además las mujeres se suman al frente demandando un trato igualitario. Son múltiples también las crónicas, los relatos históricos que dan cuenta de que cuando las mujeres se sumaban al frente las ponían en tareas propias de la enfermería, la limpieza o la cocina. Pero no todas estaban conformes. De hecho, hay una anécdota maravillosa en la crónica... Como las zapatistas, ¿no? Como las zapatistas. Hay una crónica bien bonita que recoge Mica Echevere, que fue la única mujer que dirigió un batallón en el POUM. Ella tenía un trato igualitario para los hombres y las mujeres en su batallón, y esto corrió en el frente, y en el frente de Aragón. Y varias milicianas fueron a pedirle la incorporación a su frente. Y la anécdota que quería contaros es esta, en la que Mica Echevere relata cómo dos jóvenes milicianas van a pedirles la incorporación porque ellas no han venido a morir por la revolución con un trapo de cocina en la mano. Tres meses después de este llamamiento a que las mujeres también se suben a los frentes, Largo Caballero, en octubre, emite un decreto llamando a las mujeres a la retaguardia. Su lugar no está en la guerra es una cosa de hombres, tienen que regresar a la retaguardia y sumarse en las tareas de producción agrícola y fabril que permitan sostener el conflicto bélico. Encontramos también múltiples testimonios de la resistencia de las mujeres a abandonar el frente. Y comienza una campaña orquestada por el gobierno republicano y por, digamos, los sectores políticos afines de desprestigio a las milicianas. ¿Cómo se las desprestigia? Llamándoles putas. Es muy interesante, en el libro lo recogemos, pensar en esta unanimidad por parte de las izquierdas que se suman a esa campaña de descrédito de las milicianas. O sea, las milicianas pasan de ser heroínas de guerra a ser putas, precisamente por los mismos partidos y organizaciones políticas que les habían apoyado hacía apenas tres meses atrás. Y es bien inquietante, o cuando menos paradójico, por ponerle alguna palabra un poco más, digamos, almibarada, que partidos políticos que estaban literalmente a tiros, a hostias, en el gobierno, en eso tuvieran una hermandad sin paliativos, unánime. Por tanto, comienza, como os decía, esta campaña de desprestigio. Las milicianas entretienen a los hombres, los despistan en el frente de combate, son todas unas putas que además están propagando las enfermedades venéreas dentro del frente. Y esto está siendo un problema para... De hecho, es verdad que la sífilis se triplica solo en un año en Barcelona. Pero el vector contaminante es siempre el cuerpo de una mujer, el cuerpo de una miliciana. Y además es también interesante, sobre todo en términos antropológicos y filológicos, pura me parece, ver cómo se reproduce esta cuestión, este significante que habla del contagio. Cuando las enfermedades sexuales se transmiten, no se contagian. Yo creo que este contagio da cuenta de la impureza, digamos, simbólica que acompaña al cuerpo de las mujeres en general y de las putas en particular. Es que precisamente las imágenes tienen tela marinera, O sea, se equipara... De cómo nos lo ponen, ¿no? Evita las enfermedades venéreas, tan peligrosas como las balas enemigas. Se equipara, ¿vale? Se equipara el poder destructor del fascismo al de las trabajadoras sexuales. O sea, esto no es cualquier cosa. Digamos, la cartelística también es una lente a través de la cual, poder explorar, como os decía antes, esos lugares admitibles y admitidos para las mujeres. A esta campaña se suman no solamente, digamos, por partidos políticos y organizaciones políticas adscritas a esos partidos, sino que es particularmente lacerante ver que las organizaciones femeninas, feministas de esos sectores políticos son también las que cobran también un inusitado protagonismo en esa petición de retirada. Encontramos a escritoras, Teresa Pamias, Mercè Rodoreda, con alocuciones radiofónicas instándolas a retirarse. Hay una anécdota, hay un episodio histórico, hemos encontrado más de una, dos, tres y cuatro fuentes que dan cuenta del mismo episodio histórico, que señala un asesinato de dos trabajadoras sexuales que no querían retirarse del frente por orden de Durruti. Un episodio histórico que solo hemos encontrado desmentido por parte de la que fuera compañera sentimental de Durruti en ese momento en una entrevista que da la Interview en el año 72. Me parece interesante traer a colación la figura de la miliciana en este solapamiento con la de puta, porque encontramos precisamente cómo ambas figuras, la miliciana y la puta, transgreden esas normas de comportamiento. transgreden esa posición tradicional de domesticidad y transgreden también esa asignación de roles sociosexuales. Eso era algo inadmisible, era algo que la, ¿no? la República de los años 30 no podía, digamos, asumir o sostener. Cuarto y último punto, y abrimos conversación si tenéis ganas, continuidades y rupturas. Con sumo respeto y sumo amor. En relación a las continuidades, me parece que lo hemos ido señalando a lo largo de las diferentes, digamos, intervenciones, tanto Pura como Mari José, las izquierdas, por muy revolucionarias que fueran, no pudieron sacudirse esto que tiene que ver con un estigma, digamos, inscrito dentro de la estructura sociosexual, que fue el estigma puta. Y un estigma puta, además, que está muy vinculado a toda la herencia decimonónica del higienismo, digamos, a este movimiento, digamos, de corrección moral de las clases populares, que eran consideradas clases peligrosas, y cómo hay toda una construcción simbólica a partir de mujeres que se consideraban, digamos, carentes de inteligencia o de posibilidad de tomar una decisión, ¿no? Una decisión, digamos, la premisa de partida era en todo momento que eran mujeres, digamos, que no ejercían el trabajo sexual por voluntad propia, que era una imposición. Una imposición con esta dialéctica que señalaba antes, víctima-culpable, en la que son víctimas de su propia estulticia, de su propia incapacidad, y por tanto hay que decidir por ellas qué es lo que a ellas les conviene. Al mismo tiempo que son culpables de su degeneración, de su degeneración moral, culpables de su capacidad contaminante. Diría, y lo han comentado yo creo que de manera muy acertada tanto Mari José como Pura, diría que el abolicionismo contemporáneo puede ser leído a la luz, o si queréis a la sombra, de, digamos, de todas estas premisas de hace 90 años. De hecho, la Ley de Libertades Sexuales me parece que está atravesada por este tipo de matrices simbólicas. O sea, la ley del sí es sí, parece ser que valen todos los síes menos el de las putas. Pero sin embargo aquí también hemos sido apoyadas por la izquierda republicana, que son la única que ha presentado enmienda en contra de la ley del CSI con los dos artículos que a nosotros nos atravesaba. Nosotros hemos hecho juntiña en Barcelona y quien más ha presionado para que se haga esa enmienda ha sido Junts per Catalunya. Tiene nariz. Las contradicciones. Virgo, sin embargo, ha sido lo que PNV ha sido los que nos han apoyado desde el minuto uno, pero sin embargo luego pues han cometido sus diferentes cagadas por otro lado, ¿no? Gracias a esta juntiña que había antes, ella, la juntiña que hemos tenido ahora, hemos podido otra vez mantenernos en pie. ¿Vale? Y el primer espacio para que las putas trabajaran en Barcelona, que fue autogestionado y ocupado, lo hizo la CUT, y lo hizo la CUT de la mano de Paulina Esquerra, que es la trabajadora sexual, una de las primeras trabajadoras sexuales que se organizaron, ¿no?, en Barcelona, ¿no? Ella también fue concejal, ¿era del distrito? De Ciudad Bella. Ciudad Bella. Es que ya no me conozco. Que es, digamos, el barrio, digamos, es el distrito que agrupa el Raval, el casco antiguo, digamos, la parte histórica de la ciudad. Por eso nosotras, es lo que estaba empezando al principio de la charla, ¿no? Por eso nosotras vamos allí, porque nosotras tenemos las alianzas históricas allí. Pero también lo que conté antes, ¿no? Para poder seguir avanzando, se sigue montando una estructura que al final no nos deja avanzar porque no somos, no es que ya no solamente no somos sujetos políticos, que es que en la investigación del libro te lo ha hecho, lo muestra también, ¿no? Es que no formamos parte de la teoría del conocimiento feminista. Es que no somos. No, ¿epistolomología era, mi hermana? Que no me acuerdo el nombre de los cojones. Al final aprendo a decirlo. Esta que no nos tiene en cuenta que para elaborar la teoría del conocimiento no nos tiene en cuenta nosotras. que sois vosotras las que tenéis que buscar mucho para encontrar que nosotras hemos formado parte de la lucha desde abajo siempre, ya siendo visibilizadas como putas o siendo señaladas como putas porque sabían lo putas que éramos. Pero siempre hemos estado ahí, en las tabernas. ¿Eh? Cuando vinieron los franceses, cuando vinieron un montón de gente en las tabernas, en las mesoneras, eran las putas. Y era también la que le pasaba información a un montón de milicias y le faltaba, pasaba información a un montón de gente. En la Primera Guerra Mundial, que es lo que cuentan en Nueva Zelanda y es lo que ustedes también han visto contando también, ¿no? Porque te vayas de puta está bien. Porque al combatiente lo tienes que tener a gusto. Por eso se monta la primera casa de cita en Sevilla, enfrente de la Torre del Oro, y se hace una muralla por tu alrededor, muy grande, por tu alrededor, y esa es la primera casa de cita. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que traer a los marineros mercantes que venían de robar América, los tenemos que tener tranquilitos. Ahí se montó un gueto, y estaban las vagas y las maleantes. Por las mañanas las mujeres venían de señoras dignas a salvarnos desde lo mismo, desde el... la superioridad moral. La superioridad moral, ¿no? Pero por la noche le pagaban a los que estaban en las taquillas todo eso para colarse en el espacio de nosotros porque querían ser muy zorras. ¿Eh? Pero luego viene la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí había que tenerlo todo como muy... vale, pobrecito, es que vienen ahí, hay que tenerlo libre... tranquilito porque si no violan a la nuestra, ¿vale? ¿Por qué es eso? Es que nosotros tan solamente hemos servido de contracción para los demás, ¿no? Y para que las mujeres, las novias, digamos, puras lleguen vírgenes al matrimonio. Y luego, en la parte de la Segunda Guerra Mundial, toda la gente que se estructuraron primero para esa parte, y hablo de Nueva Zelanda, que no sé en otros espacios cómo ha sido, en la Segunda Guerra Mundial ya es que vamos a llevar a los hombres a la buena vida otra vez. Tenemos que crear otra vez buenas mujeres, entorno familiar, esos hombres se tienen que olvidar de aquella mala vida, y entonces tenemos que volver otra vez a la historia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que otra vez volvemos a nosotras a qué? A ser enajenadas mentales, en que ya no tenemos capacidad de nada, el infantilismo, que es lo mismo que estamos viviendo ahora. Hasta el año... ¿cuándo fue lo del acuerdo de Palermo? Por el tema del SIDA y todo eso. En 1980, ¿no? 80, pero no sabía que... Me parece cosas así, ¿no? Ustedes en el 36, la transición y todo esto, lo habéis visto en la transición, lo habéis visto antes, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Volvemos al Palermo, volvemos a lo mismo, llega el COVID, y la señora ministra de Montero nos dice que van a cerrar los clubes porque nosotros porque hay un brote. Solo le faltaba decir que digamos, que contagiáis. Exactamente, ¿no? Es como esto, ¿no? Una baja por un mal venéreo es una deserción, por favor. Es como lo malo de lo malo, pero es que volvemos a seguir haciendo lo mismo. La sífilis es dirigido a nosotras. Sí, sí. Todo es dirigido a nosotras. Cuerpo no al macho. De la mujer, además, con toda la iconografía judocristiana. Exactamente. De la Eva y la serpiente. Con el Ministerio de Igualdad hemos vivido exactamente lo mismo. Somos nosotras, se pone el centro en nosotras. Fue el cliente el que llevó el brote, fue el cliente el que no se cayó, no nos dijo dónde estaba, era él. Pero sin embargo nos siguió culpabilizando a nosotras. Pero sin embargo seguimos estando en espacio, en donde estamos ejerciendo, donde estamos trabajando, y sigue sin haber publicidad o sigue sin haber ninguna atención donde diga el condón no se negocia. No es no, sea puto no. Esa es precisamente, María José, me parece, digamos, las continuidades que atraviesan un periodo revolucionario y son las continuidades que han llegado, insisto, intactas a nuestros días. O sea, hoy la lógica de la industria del rescate, la lógica, digamos, de señalar que las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen obligadas, que no es, digamos, algo que elijan por voluntad propia, y una lógica que resta crédito a su palabra. O sea, las trabajadoras sexuales dicen, sí, este es nuestro proyecto, con las mismas contradicciones y, digamos, y dudas que cualquier otro. Y es bien interesante lo que planteas para poder reflexionar en la idea del consentimiento, ¿no? o de la libertad sexual. Es cuando menos paradójico que esa misma lógica del consentimiento no se extrapole o no se utilice para analizar otras relaciones donde también podría haber explotación. Se nos rasgan las vestiduras porque haya mujeres que vendan servicios sexuales y, sin embargo, cuando encontramos compañeras limpiando culos de ancianos a 3 euros la hora, parece ser que eso no, digamos, no nos interpela, no nos incomoda. Es como, digamos, obviar un elemento que me parece fundamental para cualquier tipo de análisis, y es que el consentimiento en una sociedad capitalista está sometido a cadenas de explotación. Cuando nosotras hablamos con compañeras trabajadoras sexuales para hacer, digamos, ¿no?, en algún trabajo que hemos hecho, en alguna etnografía, trabajos de investigación, ¿qué nos dicen las compañeras? El último trabajo que hicimos fue en la Cataluña Central, en el 2020. ¿Qué dicen las compañeras? Que lo que atenta contra su libertad sexual es la ley de extranjería, la ley Mordaza, las ordenanzas cívicas y la pobreza. Eso es lo que pone en jaque su voluntad, su integridad y su libertad, no el ejercicio del trabajo sexual. Yo finalizo señalando algunas rupturas. O sea, digamos, la guerra civil y la república, digamos, cerrada de manera tan abrupta, supuso rupturas, en efecto. Entre otras cosas porque significaron esa discontinuidad respecto a las ideas, en primer lugar, sobre el cometido social de las mujeres. Esa excepcionalidad bélica, la excepcionalidad del conflicto bélico y ese escenario revolucionario, sirvió también para transformar la condición de género. Y sobre todo sirvió, me parece que esto es muy interesante, para aflorar esa contingencia o esa relatividad de las construcciones simbólicas y de su legitimidad histórica. O sea, la subyugación de las mujeres no es una cuestión que venga ni por designio divino ni que pertenezca al orden natural de las cosas. O sea, de repente el orden puede ser subvertido, puede ser de otra manera. Es decir, la guerra civil permite explorar a las mujeres formas contrahegemónicas de subvertir ese orden de subyugaciones. Es verdad que no socavaron la estructura de sujeción, pero por un tiempo transitorio ofrecieron la posibilidad de que las cosas fueran de otro modo. Y me parece que, y aquí retomo esto tan bonito que planteaba Walter Benjamin, en esa esperanza hacia el pasado, o sea, tomar el pasado no como algo anacrónico que sucedió hace muchos años, sino tomar algo del pasado para que ese periodo, eso que parece como anacrónico, pueda ser abierto para pensar el ahora y para repensar o para traer de nuevo a colación una pregunta a propósito de la justicia, de la dignidad y de cierto horizonte de igualdad. Y aquí lo dejo y abrimos, si queréis, si todavía quedan ganas, conversación para... Bueno, pues aquí hoy es eso, ¿no? Ya que ya están terminados todo lo que hemos tenido, tenemos meroteca para tirar para adelante. Están las putas insolentes, ¿no? Que es la historia de lucha de las putas desde el año 1976, que parece que no se nos visibiliza. En ese libro no se habla de las compañeras de aquí de España como si no tuviéramos lucha de putas desde hace mucho tiempo. En Barcelona es en el sitio donde más se está articulando esto, no solamente con el libro de Puta República y Revolución, sino que hay una compañera, por ejemplo, Livia, que acaba de sacar ahora mismo un libro con las compañeras de Puta del Rabat. Está en catalán, pero me la voy a traer para acá igual. Pero lo van a traducir, eso. Sí. Y es maravilloso porque lo que habla es cómo las compañeras de las Putas del Rabat han resistido allí. Ellas tienen ocupados sus muebles. Y trabajan allí. Hay casas que se van porque están ocupadas y todo eso. Los compañeros pakistaní, magrebí y todo, las llaman a ella, oye, escucha, que se va a quedar piso vacío, tal. Ella dice, ¿quién van para allá? Meten a familias con niños. Se hacen una gestión maravillosa, pero una gestión maravillosa que se conoce ahí. Y es eso, nosotras queremos un referente de la lucha que han hecho nuestras compañeras en el Rabat. Y la queremos hacer en todos los territorios. Pero eso no es la paracea tampoco, porque ha ocurrido allí con un montón de cosas en que la acompaña, de factores que acompañan también. Pero es que con las herramientas que tenemos y la gente que tenemos sí podemos hacer mucho. Hay un grupo de WhatsApp con 80 o 60, de 60 a 80 académicas, como lo que ha contado Pura, luego cómo se sienta ahí. Bueno, pero de tal manera, entre estas 60, 80 académicas, luego tenemos a un Amanece en que se sienta con una Kenia y saca una encuesta para las trabajadoras sexuales poniendo en el centro el trabajo y la violencia que han ejercido contra ti cuando tú has trabajado en otros trabajos y qué alternativa tenía antes de entrar en otro antes de ejercer la prostitución y la ha centrado en el trabajo, porque normalmente el abolicionismo lo centra en el putero. Ese es el trabajo, ¿no es? ¿De qué nos sirve esa entrevista? ¿Quién nos la hace? Porque normalmente no contestamos a encuestas porque no sabemos quién nos hace la pregunta. Porque normalmente la pregunta se hace para darle la vuelta y avalar lo que la persona quiere escribir, la persona quiere que salga. Tengo que decir ahí, María José, que en ese grupo, que yo también estoy, digamos, hay muchas de nosotras trabajamos en la universidad, pero también somos activistas. Claro, porque hay muchas activistas, que es lo que nosotras decimos de los movimientos aquí. Sociales. Pero no escribimos en el grupo. En el grupo ese no sabe. Vamos, que yo me he ido. Pero le vamos a dar la vuelta. Sí. Le vamos a dar la vuelta. Sí. Yo tengo paciencia. Así empezamos hace 5 años. Le íbamos a dar la vuelta. Pero es que nosotros ya no podemos resistir más. Que es que la historia, que lo que yo contaba antes, que mientras que le estamos dando la vuelta, mientras que estamos pensando, mientras que estamos analizando y debatiendo, hay 1.200 murtas más aquí, a 500 kilómetros. Esto es lo que yo estoy diciendo, que me parece muy bien en que hay muchas cosas que se tienen que hacer de una manera o que se tienen que hacer de otra. Pero que antes de las elecciones locales, yo me tengo que cagar los muertos del ayuntamiento de allí. Toca cogerle los huevos a Podemos, porque han hecho declaraciones contra las ordenanzas municipales, entonces hay que agarrarse ahí, porque esas que han metido de ahí estaban luego en el Instituto de la Mujer, que ahora no está en el Instituto de la Mujer, pero que han hecho declaraciones, entonces tenemos que ser estratégicas también con las herramientas que tenemos, que al final llegan las elecciones locales, nuestras compañeras siguen en la misma situación, tenemos aquí gente anticapitalista, tenemos gente de aquí de un montón de espacios y no hacemos ninguna estrategia política para que nosotras allí podamos hacer ruido. En las universidades exactamente lo mismo. ¿Cuánta gente hay ahí en ese grupo de la Universidad de Málaga? Por ejemplo. Yo diría que nadie. Bueno, para nosotros ya no, para nosotros al final entramos en la de esto porque nos han llamado unos profesores. Pero porque una alumna suya la ha contado a través del trabajo social en la labor que nosotras hacemos y el 17 de mayo me cuelo ahí. Pero para colarme ahí necesito tener he tenido que buscar con juntiña, por ejemplo con Granada, para que hagamos precio y tengamos un autobús, por ejemplo, para ir para allá. Son muchas cosas que se tiene que articular conjuntamente y que no se articula conjuntamente. Y que estamos esperando de que 60 personas se pongan de acuerdo, que estamos esperando que 10 personas se pongan de acuerdo, que un partido político se ponga de acuerdo. Y resulta que durante nosotras tenemos que estar generando herramientas para poder cambiar la situación, y esto es muy cansado. Primero tenemos que pasar por una violencia. Y hablo, por ejemplo, de cambiar las políticas públicas que nos atraviesan, ¿no? Con el tema de las ordenanzas municipales, ¿no? Lo he intentado hacer a través de las alianzas históricas que nos atraviesa durante todo el tiempo. No ha visto manera, ni con Proderechos Humanos, ni con Acción en Red, ni con muchos colectivos de los que están allí. Lo hemos intentado hacer con el movimiento anarquista y tampoco se hace. Entonces quiere decir que no nos podemos centrar en hacerlo con movimientos porque no se pueden hacer, porque se están poniendo todavía de acuerdo y tendremos que hacer grupos de personas que sean alianzas sin tener que esperar nada más, ¿no? Porque si no vamos a venir a lo que vamos a venir, en Zaragoza. En Zaragoza acaban de presentar una propuesta para las ordenanzas municipales allí. ¿Qué juntiña tenemos allí para que tengan un argumentario para poder defender eso? Nosotras aquí en Andalucía. Para las otras elecciones, nosotros lo que hicimos es que no había posicionamiento. Entonces no podíamos mezclar nos avalaran pro derecho. Pero nosotros lo que queríamos era que por lo menos no avalaran a las abolicionistas y estar tranquila durante 4 años. Nos lo pusieron difícil de tal manera. Hemos entrado en los patios andaluces, que aquí está Pepa, que me ha acompañado, a todos los lados. Hemos intentado presentar enmiendas. Aquí está con la compañera Andrea, que está también metida en Podemos, también, que intenta meternos en todos los espacios. A través de su correo electrónico hemos tenido que presentar las enmiendas, porque a través de los correos electrónicos nuestros no las volvían para atrás. Yo no me tengo que sacar un máster para saber qué es lo que tenemos que hacer para podernos meter políticamente ahí, porque resulta que es que si no nos metemos políticamente no podemos cambiar nada en el pleno, porque no lo tiene que llevar un partido político. Si ese partido político no se señala, estamos en las mismas. ¿Qué hemos tenido que hacer esta vez para el nuevo Adelanta Andalucía? Pues compañera Pepa y otras compañeras han estado trabajando dentro del grupo de trabajo de feministas de Adelanta Andalucía, han conseguido meter nuestras reivindicaciones y se han votado con 102 votos a favor. ¿Pero por qué? Porque usan el voto en plancha y nosotros sabemos ya cómo se usan los anticapitalistas. Y estamos siempre con la misma mierda. Qué mala fama nuestra. Pero sin embargo no se está generando absolutamente nada. Lo que no puede hacer un representante, por ejemplo, como el Ayuntamiento de Jerez y el Shabá Buena Gente, pero eso no quiere decir que es lo que es. Él no se puede ir declarando que yo soy abolicionista cuando hay una votación. Y no puede andar postureando en un lado y postureando en el otro. Eso es lo que nosotras queremos, estrategia. Sabemos que tenemos poco, pero sabemos que tenemos saberes. Sabemos que tenemos poca juntiña porque lo tienen que debatir, pero también sabemos que tenemos gente que puede articular. Nosotras hemos ido creando, como que decimos, marcas blancas, ¿no, Ana? Ahí está, Ana la del taller, que nosotros decimos que es la marca blanca de Fundaciones Los Comunes. ¿Vale? Nosotros tenemos por nuestra marca blanca, hasta Traficantes de Sueños, pues nosotros tenemos las Avenates. Y tenemos a la Fuga. Y yo, mi sentido, por ejemplo, es empujar a lo que yo defiendo. Y sí, saco un libro. Pero que siquiera saco un libro que quería haber sacado con las Avenates sola. Pero que no lo puedo sacar con las Avenates porque no tengo fuerza. Entonces uso los saberes de la laboratoria. Y uso los saberes y uso las herramientas de difusión que tiene Traficantes de Sueños. Pero el sello de las Avenates no se lo saca ni para el Cali. ¿Sabes? Porque con esa voy caminando. Porque es lo que quiero que hace juntiña aquí. Aquí no se ha podido articular en ningún momento atención a cercanía a las trabajadoras sexuales. Porque no hemos tenido juntiña de la gente que atienden a las trabajadoras sexuales para podernos acercar. Aparezco en Argeciras, nuestra compañera. Ahora voy a decir el nombre ahí. Y ahora sí, compañera magrebí. Estaba trabajando en fundaciones en Cruz Blanca, ¿no? En Cruz Blanca. Ella da atención directa a las trabajadoras, pero migra. Y el contacto, el comadreo, la juntiña es muy diferente. A los dos días de juntarse con nosotros la han despedido. ¿Eso es verdad? Como esta perdemos un montón de gente. No podemos entonces tendremos que articular cosas por nuestra cuenta. Tenemos que montar un espacio donde podamos dar atención y donde tengamos recursos, pero necesitamos gente para poderla hacer. ¿Cuántas horas tenéis disponibles para dársela a las putas, por favor? ¿Qué saberes son los que tenéis para podérselo dar a las putas? Y ahora simulacros en todos los lados porque no hay nada realmente que esté funcionando bien. Entonces todo es como simulacro. Con ella me voy a ir a Argeciras a dar atención, a acercarme a las compañeras de la calle. Si eso sirve, lo patentamos en otro lado. Pero aquella compañera tiene que estar dada de alta en la seguridad social y tiene que tener 4 horas trabajando, porque si no ella no puede hacer frente tampoco ni a sus gastos ni estar al lado de nosotras. ¿Cómo sujeto ahí para que podamos articular por otro lado? ¿Cómo sujetamos? Con el tema de las ordenanzas para que de aquí a mayo podamos salir por otro lado. ¿Cómo podemos hacer frente a la patronal que se está organizando ahora, que nos está masacrando nuestros símbolos, que nos está masacrando todo, que tienen la fuerza y la capacidad de llegar a las putas no politizadas, que dentro de su rabia las está encabronando, pero nosotras no estamos llegando ahí? Llega el 1 de mayo. Tenemos fuerza a nivel estatal. Son 1.600 clubes lo que hay en España. Si llegamos a 20, yo ya me doy con un canto en los dientes. Pero hay capacidad para llegar a 20 clubes en que se visibilice que las putas mandan, que nos cagamos los muertos de la patronal y que esto se lo decimos con todo el orgullo, puta. ¿Hay un tiña para poderlo hacer con toda la gente que nosotras conocemos? Eso nada más, es que lo único que queremos es para seguir avanzando con las herramientas que tenemos, pero que realmente ya las herramientas se pongan encima de la mesa. Porque lo que nos estáis diciendo es lo de siempre. Estamos en ello. Estamos en ello, pero mis compañeras tienen 1.100 muertas. Yo no sé de ahí cuántas hay con antecedentes penales ya. Yo no sé ahora cuántas hay que hayan podido, que puedan cambiar su situación de irregular. Y aquí estamos todavía pensando es que... Pero vamos bien, compañera. Vamos bien. No, no vamos bien, hostia. No vamos bien cuando las de abajo se nos están rindiendo. No vamos bien cuando las de abajo no tienen capacidad todavía de organización. No vamos bien cuando hay un montón de proyectos en nombre de nosotras sin tener a nadie trabajando al lado de nosotras. ¿Qué importa que nos deis vos? Si luego no tenemos capacidad de autogestión. Mientras que otros están gestionando su puta vida, sean abolicionistas, sean pro derecho, que es lo que estaba contando antes, a costa de nuestras putas tetas. Y esto es lo que no podemos seguir consintiendo. ¿Qué herramientas vamos a conseguir aquí, de hoy para adelante, para apoyar a las compañeras, a compañeras de Granada? Y es muy importante acompañar, para mí es muy importante acompañar a las compañeras de Granada, porque los compañeros, les compañeras de Granada son precisamente toda la diversidad. Bueno, diversidad sexual no, que eso es muy atrasado, ¿verdad? Que ya me estáis ahí de eso. Ustedes marcarme, que me la cago, ¿eh? Que la cago marcarme. En Granada es donde se está concentrando las trabajadoras sexuales del movimiento queer. Y aquí siempre hemos estado hablando, durante todo el tiempo que hemos estado hablando, mujeres, mujeres, mujeres y mujeres. Cuando la mayor parte de la lucha y quien ha puesto más el cuerpo ha sido las mujeres trans. Y no se está visibilizando. Y sin embargo esto se ha tenido que organizar otra vez como a escondidilla, ¿no? Venimos a hablar por la antigordofobia, que también son cosas que nos atraviesan y no estamos hablando, y al final cumbre viene aquí como un poco de tapadillo, ¿no? Y no es así. A mí me lo están reclamando. Y yo estoy intentando cambiar. Porque yo soy un referente y porque yo estoy hablando, porque yo le hablo a más gente. Si yo lo hago, que soy una persona, ¿cómo mierda no, carajo, no lo podemos hacer entre un grupo de gente, por favor? Y dejando que sea tan duro tener que presionar, porque es violento para nosotras tener que presionar. Marta, a mí no me meten en ese grupo de WhatsApp con 60 académicas para que yo aporte a la academia. A mí me meten en ese grupo de WhatsApp porque iban a boicotear a las académicas y para que yo le parara las hostias y las avisara de dónde vinieran. Cuando nosotros hemos pasado por esos espacios académicos, hemos perdido a cuatro putas politizadas por el camino de la violencia que se ha ejercido hacia nosotras. Mientras que a vosotros, al mundo académico, le dicen proxeneta, pero cuando pasamos ya han dejado de sufrir violencia, ya se olvidan de nosotras. Y ahora no vamos a entrar otra vez en los espacios académicos si que esto se arregla así. Por eso entro de la mano de Carolina Meloni y entro en su clase. Me parece que somos nosotras quienes tenemos que, en todo caso, ser invitadas por vosotras para entrar y para ponernos a vuestro lado como escuderas. O sea, nuestra propuesta, o con lo que estamos trabajando en Barcelona, María José, me parece que van en esa línea. Exactamente, pero que para esa línea necesitamos traductora. Bueno, aquí estamos, ¿no? Por eso tú estás aquí, reándote y liándote. No, están las compañías de Antígona... Ahora mismo estamos las que estamos. Hay gente en el grupo Motón, en el grupo Antígona, hay tres o cuatro compañeras que se la puede presionar y otros tres o cuatro compañeras que durante los 5 años antes no nos han acompañado, que esto también es, vamos y ponemos nombre entero, no. Algunas compañeras del grupo Antígona han puesto el cuerpo con nosotras. Otras compañeras ponemos el cuerpo cuando es necesario, cuando ya lo vemos venir, pero no acompañamos durante todo el tiempo o cuando la jerárquica, la más jerárquica, le pega una patadita en el culo, ¿no? Y entonces se menean las demás. Pero entonces yo me tengo que ir primero por la jerárquica, y eso es lo que pasó. Yo me tuve que ir en busca de Encarna Bodelón. Y yo decirle, tuve que ir a hablar con Encarna Bodelón a decir qué es lo que pasaba. Hasta que Encarna Bodelón no me vio llorando como una perra, parece ser que no lo visibilizó. Yo no quiero que mis compañeras tengan que venir aquí a llorar como una perra. Porque yo lloré derrota. Porque no lo veía, porque veía el derecho penal, pero no veía la vulneración de derechos humanos. Ha costado. Ella ha sido lo que nos ha montado el grupo con las políticas. Ella ha sido luego un montón de cosas, pero nos ha costado. No queremos seguir avanzando y no queremos estar otra vez en estamos en ello, pero no avanzamos. Sino que ahora, cuando tú vayas para allá, cuente esto. Que cuando otra se junte con otra, cuente también lo otro. Y que amo ver si algún día podemos juntarnos un montón. Que es que yo con Pura hablé de este grupo motor de Barcelona hace mucho tiempo, hace como 2 meses o cosas así, porque le dije te quiero ahí. Pero y en este grupo hay... Ese grupo es para realizar 4 vías de trabajo. ¿Qué es lo que necesitamos cara a lo que va a pasar, cara a la despenalización? Y aquí es donde quiero que me digáis dónde os vais a poner, porque estoy un poco ya hasta las narices. Y si os vais a poner en algo, yo os aviso, yo digo dónde yo voy a poner mi cuerpo ahora. Yo no vengo más a ninguna jornada, a ninguna charla, ni a nada. Me bajo en este mismo momento. Este es mi fin. Hoy comienza el camino mío a irme de aquí. Mi libro sale, bueno, nuestro libro, sale en noviembre. Hago la presentación del libro, hago juntiña y me voy de la lucha puterí. Y me voy de la lucha puterí cansada. Y porque no puedo más. A partir de ahora lo único que hago es trabajar en grupo, en espacio, donde vaya a crear grupo, camina la despenalización, con los cuatro motores. Uno, estudios que nos sirvan luego para que, porque luego si los estudios los tenemos que hacer con todos los putos sellitos, si no nos lo cogen. Estrategia política para cuando vengan las ordenanzas municipales y todo, que tengan un argumentario para poderse pelear. Camina la despenalización contra las ordenanzas municipales con todos los colectivos que están organizados. Y luego, trabajo sexual es trabajo, me cago en Dios. Trabajo online es trabajo sexual. Asistencia sexual es trabajo sexual. Vender bragas es trabajo sexual. Ya vale. Que luego os agarráis en nuestras tetas cuando no podéis utilizar el OnlyFans. Y luego movimiento inclusivo. No camino más sin el movimiento transmarica vivo yo puterí. Y ellas le pondrá movimiento queer. Pero para mí seguiría siendo transmarica vivo yo puterí. Porque cuando vengan mis compañeras, mis compañeros y todo, le pondrán nombre. Pero ahora mismo no están visibilizadas ni siquiera dentro de la lucha puterí, siendo parte de la lucha puterí y habiendo generado derechos al movimiento queer, porque son las putas las que se pusieron de frente para que muchas de vosotras tengáis voz, aunque no seáis putas. No podemos seguir caminando así. Hemos estado poniendo el cuerpo las trans y las putas durante 4 años. Nos anda de hostia, va a dar y va a regalar. Ya no, tenemos que caminar juntas. Pero yo ya no vuelvo a participar en ningún espacio si no sirve para crear. Yo quiero 2 horas de vuestra puta vida y para lo que me sirve. Yo quiero poderme acercar a una puta y que me diga, tengo un problema con una tarjeta sanitaria y poderle llevarle a alguien que le haga la puta tarjeta sanitaria. Yo estoy hasta el coño de participar en movimientos feministas. Que cuando se hable de la lucha que tenemos nosotras, o las jornaleras, los problemas que tienen las jornaleras, las compañeras de hogar, un montón de compañeras, que dejen de mirarnos. No, compañera, esto no está en el orden del día. No, compañera. Debate no resuelto todavía. No, compañera, yo es que esto no lo veo. No somos asistencialistas. Por montarse un tutorial, muchachos. Y no soy asistencialista, pero aquí hay muchas agentes sociales, ¿eh? Y aquí hay muchas agentes sociales que saben la peregrinación del pobre que nos hace, ¿eh? Y que luego nos alzan la voz cuando le pegamos 4 puñetazos al que nos atiende después de haber hecho la peregrinación del pobre, porque hemos perdido el plazo, se nos ha vencido el plazo. Cuando ponen cuatro seguratas en la puerta, tampoco vemos nosotros el movimiento a las agentes sociales, la vemos tampoco al lado nuestra. ¿Dónde llevo yo una compañera, por ejemplo, ahora? Una compañera de en Kansas City, hace 3 semanas, que un pedazo de cliente cabrón la ha atropellado y le han amputado una pierna. Es una compañera trans. ¿Dónde coño está la marca Ambroyé? A una puta de Málaga que seguida por el cliente, que se tiró por un barcón, que la han sujetado a nuestras compañeras de Granada, haciendo fiestecitas y barriles, pagándole el alquiler. ¿Dónde estaba ese movimiento? Cuando asesinan a una compañera trans, sean putas o no, estamos más las putas en la calle que el movimiento trans. Esa es nuestra juntiña. Y solamente queremos herramientas. Herramientas. Simulacro de poder hacer algo. Ah, pues mira, pues yo no sé lo que hacer. Pues yo he propuesto esto. Pues bueno, pues a lo mejor nos vale. Pero vamos a hacerlo ya. Ya me cansé de venir aquí para no hacer nada. Ya me cansé. Ya me cansé que mis palabras sirvan para que presente proyecto un montón de gente, pero para que no se contrata nadie de los nuestros. Ya me cansé. Mis saberes no están sirviendo para las mías. Están sirviendo para que mucha gente siga comiendo de nosotras. Y luego nos la encontramos por aquí y me están hablando de precariedad. ¿Precariedad? ¿De qué mierda me estás hablando de precariedad? No. Ustedes tenéis unos futuros inciertos, porque estáis esperando el proyecto, pero cuando cobráis, lo cobráis bien. Y este proyecto lo realizáis en nombre de nuestras tetas, de las tetas de los emigrantes, de las tetas de las compañeras víctimas de trata, de las tetas de un montón de gente. Pero sin embargo, no hay nadie contratada ni nadie que sea una mano amiga para nosotras. Ya no participo en más nada. Si a partir de ahora no hay otro tipo de juntiña. Y si participo en otros espacios porque me haya hecho la juntiña de otra manera. Pero mi coño no viene más a ningún espacio a poner el puntito pobre, ni va a ninguna manifestación a decir ya estamos todas. Porque realmente yo camino porque tengo una vecina que es una maravilla. Porque no será feminista, pero acuerpa mejor que toda la lucha en reivindicativa y social que tenía al lado mía. Porque a mi hijo me lo sujeta a ella. No me lo sujeta a nadie de por aquí. Excepto a mi Carmela y mis cosas, que son mis comares, ¿no? Que esa la me llamo yo, ¿para qué? ¿Para que se quede? ¿Cómo queréis ustedes que hagamos activismo? ¿Cómo queréis que hagamos cosas? ¿Cómo queréis ustedes que sigamos avanzando? Pues este es nuestro camino. Y para la despenalización no vamos solas. Vamos con todos los colectivos que estamos atravesados. Y con esa gente, son con los únicos gente con la que me voy a juntar para hacer juntiña a partir de ahora. Porque creo que bastante información os he dado ya a todas y bastante juntiña me he hecho ya con todas como para saber qué coño tenemos, qué saber son los que tenéis para ponerlo encima de la mesa. Así que ahora ya he tramado desde arriba, ya he enreado y la que se quiera enrear caminará a nuestro lado y la que no quiera caminar a nuestro lado, pero yo me bajo. Me bajo del centro para irme a mi barrio y a mi periferia. Aquí nomás. Ahora dejamos, si hay algo que dejé. Con la cervecita. Pregunta con la cerveza. Sí, y tengo, sí, solo una cosa, los libros van íntegramente, el dinero para Virus, Barcelona es una ciudad con una especulación inmobiliaria que está apretando a las vecinas en general y a Virus y su local en particular, os animo a comprar el libro para apoyar a la editorial. Y otra cosa, Una editorial con una línea marcadamente pro derechos. Sí, sí. Que con el libro de Virus también, ¿no? Cuando el colectivo de prostitutas de Sevilla va a venir.